resolverlo, pero la recuperación del servicio lo teníamos que hacer. Lo que hemos hecho con la máxima responsabilidad que nos da la gente a cargo de conducción del Estado y con el acompañamiento activo de la Presidenta de la Nación, en la figura de Sergio Berni aquí en el territorio, estamos garantizando los servicios. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. La información con Daniel Corujo. Después de lo que ha sido el campeonato obtenido por Arsenal, recordamos que ahora lo que viene son las promociones para saber si San Lorenzo va a seguir en primera división al igual que San Martín de San Juan. El próximo jueves va a ser Instituto, el rival de San Lorenzo en los partidos de ida. Además, Central va a jugar frente al conjunto sanjuanino de San Martín. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las promociones de la B Nacional con la B Metropolitana, van a jugar el miércoles Crucero del Norte frente a Brown de Madryn y Nueva Chicago. El clásico frente a Chacarita. Tránsito. Se produjo un choque en la ruta 2, kilómetro 64, y vuelco de un auto en sentido capital. Hay dos personas heridas y hay que tener precaución en el lugar para transitar, reitero, hacia capital, kilómetro 64. La autopista Lugones, con mucho tránsito de camiones, por el puente bajo nivel de la avenida Sarmiento, máxima 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 4 grados 4 décimos, humedad 90%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos dando comienzo Mañana Más. Mientras hacíamos eso, la señora todavía se le caían cosas. ¿Cómo le va todavía lo que dice? Buen día. Muy buenos días. Está con el síndrome de... Y sí, me imagino, siendo cuerva, va a estar así durante un tiempo, va a estar como barajando objetos, sí, le diría. Quedé con la energía desubicada, así completamente, porque ayer, a medida que no teníamos un buen partido, no íbamos jugando bien, le decía a mi hijo, bueno, ya está, nos vamos a la B, cortémosla, fijémonos cuáles son los equipos, después un mínimo aliento. Con los panqueques. No, hice los panqueques, por supuesto, pero yo ya me tengo que poner una panquequería con San Lorenzo, porque no hay forma. Y una mínima jugada era... un lío bárbaro hicimos en casa. Pero la verdad es que bien, ahora vamos a ir desgranando a lo largo de la mañana efectivamente qué fue lo que le pasó a San Lorenzo. No vamos a hablar de Rosario Central, lo vamos a hablar muy poco de Central, sí vamos a hablar un poco de River también, porque lo vi a Brienza que estaba muy contento, anoche lo vi en la televisión, estaba feliz y contento Brienza. Estaba como anda por todos lados dando conferencias, le dicen, usted quiere hablar de... No, yo voy a hablar de River, pero no quiero hablar de historia del siglo XIX, la pelea entre Mitre, no. Dice el tipo, yo hablo de arriba. La historia va y viene, lo que importa es River. ¿Cómo anda, Ula? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué tal bien. El fin de semana? Y absolutamente dominado por el, el fútbol. Digo, a mí que además me encanta hacer zapping, fue para mí. Lo hicieron estaba mí, armado para vos, ¿no? Me lo dedicaron. Pero bueno, después voy a hacer algunas reflexiones sobre esta experiencia televisiva que dicen que fue única en el mundo. Fue increíble. Yo necesitaba un manual de instrucciones porque tenía la pantalla partida en 6, 7, realmente. Ayer en 7. No, imagínate. Era un lío bárbaro. No entendía cuál era Godecruz, cuál era Arsenal. Decía que me iban los chicos, me iban marcando. Iban a la pantalla, ponían el dedo y me decían, este gol sirve, este no. Bueno, un lío bárbaro. Sí. Se dio una movida medio rara, ¿eh? Me pareció interesante. Pero pensando en un Lanoski, en la cosa de cálculo que usted tiene, porque usted trabaja con una... Cuando ve la televisión, digamos, ve fútbol por televisión, lo ve con una planilla, con calculadora además. Por supuesto. Y en ese momento, ¿cómo iba dando la cosa, digamos? ¿O fueron puro garabato? No, siempre iba desfavorable San Lorenzo. Tristísimo. Iba para atrás San Lorenzo. Claro. Yo en un momento me ilusioné, Ula. Yo pensé que zafábamos, por lo menos de la promoción. Sí. Pensé que zafábamos. Pero bueno, viste, faltaba un golcito y fue un gol en contra nomás. La veo a Silvia Marucho limpiando. Está en este momento limpiando el estudio. Está con un plumero raro, porque la verdad es que... ¿Qué dice Marucho? ¿Cómo anda? Bien, bárbaro. Ahí sigue limpiando. Qué bárbaro. Saluda y sigue limpiando otra rata. ¿A vos te parece? ¿Pero qué pasó? El termo justo en el ¿Rompiste momento? El termo? Justo. No me di cuenta. No te vi. No tenía los lentes. No te vi, mirá vos. ¿En serio que rompí? Sí, ahí está. Vino Margarita. Para mí la Margarita. Gente se divide en dos categorías, ojito, con todo respeto. ¿Viste que hay que, a los que le gusta el mar y le gusta la montaña, le gusta el amanecer y el atardecer? Bueno, hay gente que rompe termo no y rompe gente termo. Que no rompe termo. Sí, señora, así. Es cierto. Pero este año es el segundo, ¿eh? Es se cierto rompe. Que se puso, por bueno, eso, por es eso, eso rompe termo. Pero durante años, pero años, venía fenómeno. Bueno, pero, ¿viste? Mi ahora marido, está pasando dos a la vez. Ahora, la fatiga de la materia. No. ¿De cuál? Es preferible romper termo y que no se rompa. No pero hay una cosa, esta variable de los, del termo roto, ahí va, tercer termo en el día. Ya está, bueno. Esta variable de los termos se puso un poco en duda con los de acero inoxidable. No, ¿viste? Eso porque, le quiero contar. Claro, empezaron a tener problemas. O sea, los irrompibles. No, sí. Supuestamente irrompibles. Mi marido rompió uno. ¿Y cómo? Oh, ¿cómo hizo? ¿Para qué se lo masticó? ¿Qué rompió? Talento. No, porque tiene una parte que es de plástico, ¿usted vio? Se supone que es irrompible, pero hay una parte, el tapón, es de plástico. La parte de adentro es irrompible, se supone. Se supone, sí. Ah. Pero lo tiró desde la punta de la escalera, desde arriba para hasta probar, abajo. Para probar. No, porque es al estilo Marucho, es de los rompetermos. Pero escúchame, ¿era de metal o era de lo de plástico? Era de metal, de pero metal. Tenía toda una parte plástica, que era destrozo, señor. Y de ahí nunca va, ¿viste? Bueno. Son cosas que ocurren, ¿cómo vi? A ustedes no le decían de chico, a mí me decía mi mamá, todo lo que tocas rompes. Ay, sí, esa es una de esas frases. Lo peor es que cuando vas creciendo, te das cuenta que las empezás a repetir sin darte cuenta. ¿No? Estás en la misma línea que tu vieja y te querés matar. Pero todo vuelve. Hay una época en la que uno rompe cosas. Yo por lo menos rompía. Se ve que estaba creciendo y tenía un mal cálculo de mi cuerpo, ¿viste? Entonces pisaba a la gente, me acuerdo, en el colectivo. ¡Qué fenómeno! A todo el mundo lo pisaba. Me subía al colectivo. ¡Ay! Escuché. ¡Ay! ¡Uy, perdón! ¡Uy! ¡Ay! Y era porque, claro, yo estaba que no tenía mucha relación con mi cuerpo. Claro. Y después la otra, que es que agarraba una jarra, un vaso, cualquier cosa, y se me caía. Antes de agarrarlo, ¡pum!, le pegaba un topetazo. Después me fui acomodando, fui regulando. Un poquito más ahora. La bronca que da, porque tengo que decir que el termo estaba lleno de agua caliente. Sí, no, sí, sí. No es que se rompió y vos decís, no. Además de lo que implica, este termo no era de los irrompibles. No. Era el termo que mantiene por más tiempo caliente el ahora, agua. Ahora, una interesante habilidad la tuya, porque no se notó nada, quedó todo impecable. Bueno, cooperamos. No, sí, en medio del cablerío que hay en estos momentos. De lo único que me di cuenta fue inmediatamente levantarlo y sacarlo de la mesa. O sea que el desparramo de agua peor se hizo en el me suelo. Me parece muy bien, pero... Acá Cintia y Magallanes increíblemente estuvo colaborando. Sí. Estuvimos juntos haciendo algo en equipo, increíble. Sí. Corrigiendo los errores, ¿no? Claro. Permanentemente. Pero bueno. Pero es que a veces que pasa eso, Magallanes. Hay sectores que empiezan a corregir errores raros, digamos, de los otros sectores. Yo creo que Dios me ha mandado a la Argentina a corregir errores. A tratar... ¿Es un mandato divino? Discúlpeme. Es lo que creo, ¿no? Sí. Porque lo que está pasando ahora es una rotura de termo permanente por parte de... Pero discúlpeme, ¿usted está manejando un término metafórico o está manejando algo literal? Deje de romper los términos. Literal. Carlos, simplemente veo la ineficiencia, ¿no? Y yo veo que la ineficiencia y la torpeza en algunas mujeres es va pegado con el uso de zapatillas deportivas. Ya, mire usted, no le puedo creer. La torpeza tiene que ver con el calzado, o sea, la torpeza de las manos tiene que ver con una torpeza estética, digamos, yo en los pies. Zapatillas deportivas. ¿Qué tiene? Yo tengo un par de botas de cuero. Ah, entonces lo suyo es innato. Lo que hay veces que, claro, no da la respuesta para todo este hombre. Insolente. Obvio. Lo que quiero, por eso estoy aquí, Marucho, para decirles que desde que la mujer ha empezado a usar botas... Ay, qué insoportable, ¿qué? Calzado deportivo. Se ha descuidado, porque antes la suela de madera la hacía más pendiente, ¿no? Sí. Acá los tenemos, ¿no? La nueva generación. Baja el dedito cuando decís acá los tenemos, en principio. Te digo que por lo único que realmente estuve bien el viernes fue por no venir acá, por vos. Quiero decirte algo, mírame a los ojos. Y si no me entiende, léame los labios. Te vas a la B. A la B de... ¿Querés que te diga dale, de conviene, nuevo lo que no te conviene, quise decir el viernes? No, porque el viernes se lo quise decir y no me dejaron. Entonces, dale, ¿por conviene. Él le puedo decir la B de que tenés? Sí. Díganos, estimada Silvia, voy a interferir en esta situación, estimada Silvia Barucho. Díganos de qué viene el mírame día vos para tener una idea. Mírame, lo te, un poco no de, te vayas. Un poco de paz, por favor. ¿Cómo están? Y eso que recién empezamos. Ni 9:30 son, chicos. 4 grados 4 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Está fresco, che. Les aviso fresco para los que están saliendo ahora. Hay mucha humedad, está fresco, 90%. Sí, está y lo que mata es la humedad, entonces se siente más. Baja el dedito. 14 grados la temperatura máxima. ¿Sabes qué? El lunes va a estar muy lindo, según el servicio meteorológico. Va a haber sol. Hoy. Sí, sí. Y mañana 18 grados de máxima, también con sol. Buen comienzo de la semana. Hacia la nochecita del miércoles empieza a nublarse. Como no se Magallanes habla de lluvia. Nublado como Magallanes. Pero empieza a nublar. Recién cuando venía para acá, para la radio, lo veía a Brienza dando vuelta alrededor del obelisco, que parece que desde el sábado está festejando en el obelisco. Le digo, le tocaba a bocina. Le digo, Brienza, venite para acá, que tenemos que hacer un programa de radio. El tipo, seguía con la bandera River puesta arriba. Y un grupo de gente que estaba ahí, que yo no sabía si estaba vendiendo café o lo estaba siguiendo a Brienza. Pero la verdad es que me daba la sensación que estaba un poco solo. Estaba medio solo como Moyano, como Franco. Una onda por ahí era la que estaba pasando a Brienza en la la Plaza de la República, en el obelisco, y lo estoy viendo ingresar en este momento al señor Brienza. ¿Qué dice Brienza? ¿Cómo anda? Bien. ¿Está muy emocionado que no puede hablar? Sí. ¿O está muy agitado por estar corriendo redondo alrededor del obelisco? Alguien me agarró los pelos y me dijo, che, vení, claro, que vamos para lo de Galente. Yo te toqué bocina, te hice señas, hice todo lo posible para ver si podía zafar esa situación. Estamos escuchando la marcha del River Plate en este momento, porque Brienza cuando viene al estudio viene con audios, viene con papeles, con cosas escritas, cosas por el estilo. Entonces dijo, mira, como voy a entrar al estudio, quiero escuchar la marcha de River Plate. No la encuentro muy simpática la marcha de River. La nuestra es mucho mejor. Es simpática. Es copán. Es A ver. No. Bueno, ayer te vi, Brenza, buen día. Te vi ayer en 678, después te vi acá en el obelisco y dije, bueno, algún día lo voy a tener sentado para poder conversar de algunas cosas que no tengan que ver estrictamente con el fuchibol. ¿Vas a hablar de otra cosa que no sea...? ¿No? No. Lo único que me importa. Ayer estaba en 678 y veía que los demás hablaban de otros temas. Sí, a vos no te importaba, ¿no? Un golpe en Paraguay, un paro de Moyano. Se dieron un montón de cosas, Hernán, algo va a tener que tratar. No sé, mire que lo de Chavo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Hay un secreto? Discúlpeme. Hay un secreto que... Hay un secreto que yo lo quiero saber. Mientras juega River me mandan mensajito de texto. No me digas, sí. ¡Me quiere matar! ¡No puede ser! No sé a qué se refiere. No, yo tampoco. Yo soy el más grande, ¿no? Sí, ¿de qué equipo es usted, perdón? El Club Atlético Boca Juniors. Sí. Y después del Real Madrid. Pero le fue mal ayer a Boca, digamos. Pero vamos a ganar a Libertadores, ¿no? Ah, claro. Esa es la apuesta, claro. Usted no se está mirando de un piso de abajo, Galende. Mire, conmigo no se meta. No, pero... Conmigo no se meta. ¿Te puedo decir solo algo? Sí. Te quedás en la B. ¿Quiere que le diga B de qué? Mire, los oyentes ya están mandando algunos. ¿B de qué? Vos te vas a la B. ¿Vos? ¿Qué escribe? ¿Vos con... Ayer fue un domingo perfecto, la verdad. ¿Otra vez? Zafó Rafaela, zafó San Lorenzo. Sí. A ver, nos vamos a quedar solos, Octavia, ¿no? ¿Qué hace? ¿No vamos a la B, no? Dilo. Sí, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Vamos a dar batalla. Escuchen esto. Los guaguancó. Hace 40 años están tocando los guaguancó. Siguen tocando, son o más. O más, 40 y pico de años. Yo me acuerdo que estuve con ellos en una gira, son 3 geniales, días. Geniales. Hay que aguantar, camión. Qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena dirección. ¡Qué bonita! ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? Que no arranca. ¿Qué le pasa? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Conecta. me la arranqué y nada. Yo le daba manivela y nada. Revisé la batería y nada. La bujía le cambiaba y nada. Revisaba el aceite y nada. Le cambié la gasolina y nada. Nada. Conectaba la bocina y nada. Nada. Me bajaba, lo empujaba y nada. Ay, la... ¿qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Ay, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? Qué le pasa que no arranca? Le pasa. Con tan buena dirección. Probablemente arranquen los camiones el día miércoles, señores. Muy buenos días, estamos dando comienzo a Mañana Más hasta las 12 del mediodía, acompañándolo con un combo de gente bastante loca, loca y fanatizada también, porque hay que decirlo. Sí, sí. Cada tanto nos toca. Hola Nora Asensio, ¿cómo le va? Hola Bárbara Diogo, a Violeta Mucci, a Paula Nicolini. ¿Qué hace Ponte? ¿Cómo te va? Fernando Ponte, la operación técnica, que levanta el pulgar como diciendo me gustó lo de los guaguancó. Hola Marita Sacabetumburu, que está en la coordinación general. Y salió como una... la vi pasar así rápidamente. Conectaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Revisé la batería y nada. La bujía le cambiaba. Ahí estamos escuchando, señoras, señores, a los guaguancó. Ahora es el momento. ¿Te parece que escuchemos un poco del otro disco? ¿Lo tenés cargado ahí? Para que le quiera hacer escuchar a Otaviano, una cosa muy... No, no me digas que no está. Oh, no, el de Cyndi Lauper. Fíjate, ponete eso, ponte, porque... Ahora que decís... Venía para acá y dije, es el momento de decirle a Cintia, ¿querés escuchar un buen blues, Otaviano? Mirá, Reymaviso me vino el viernes y me dijo, tomá este disco de blues espectacular que tiene Cyndi Lauper. Y dije... te lo muestro a la señora Otaviano, mirá. Pasa que automáticamente yo veo un poco de humo, veo whisky y estamos en problemas a esta hora. No, a esta hora no se puede. Sí. Evita el whisky, haga humo, todo lo que quiera. Ahí va. Yo no lo puedo evitar, ¿qué va a ser? Esa. Un, dos, tres, va. Peluquea a la señora Otaviano, como sí, si fuera Thelma y Lewis, digamos, ¿viste? Me encanta. Ahora, el viernes estuvieron escuchando un poquito también, porque estuve leyendo el Facebook y parece que Brienza anduvo diciendo algunas barbaridades. Sí, suele también decir cosas bárbaras. Muy desubicadas. ¿Viste las invasiones bárbaras? ¿Qué dije? Y acá, un oyente que dice, ¿qué dijo Brienza? Que no sé qué con Otaviano, que estamos todos locos. Sí. No tiene control, no tiene dominio, Brienza. ¿Esto es Glenn Miller? No, por ¿Es que te quedaste sordo ayer en la cancha, digamos? Yo me la imagino todavía no ruteando, ¿viste? Se toma una birra y arruga la lata de cerveza como si fuera un pedazo de cartón y la tira así por el costado y dice, ruta 66. Lo mío es la petaquita, Galende, no es la latita de cerveza. No. Tenía la mía y todo. ¿Tenías petaca? Sí. Es un gran regalo. Ahí va Otaviano, rápidamente salió por la ruta 3. Con los guantes, el pañuelo. ¿Qué fue eso? No sé cómo, pero hasta el mediodía llegamos, ¿eh? Hoy es lunes, imagínense de acá al viernes. Esto no se lo puede perder nadie. Yo que ustedes que están escuchando, llamo al 4999-8700, al 0810-222-0870. También pueden escribir, como siempre, al correo electrónico más@radionacional.gov.ar y al Facebook Mañana Más. Y si llaman, por ejemplo, nosotros tenemos delivery. de palabras, Ulanovsky. Claro. Si nos dedicamos a eso, nosotros vendemos palabras. Es más, podemos adaptar esas palabras más o menos de acuerdo a los precios que ustedes estén pagando. Nuestro vocabulario puede ser, por ejemplo, muy rico, o puede ser un vocabulario pobre. Eso también de acuerdo a cuánto estén dispuestos a pagar. Pero no estaría mal esa idea del delivery de radio, que la gente pida, bueno, temas diversos, momentos, bueno, sí, informativos. Le redoblo la apuesta. A ver. ¿Por qué no vamos a hacer un programa a la casa de un oyente? No, me encanta. ¿No? ¿Por qué no? Está bueno. Un país en movimiento. Mañana más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública Argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 23 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. El ritmo de la mañana se vive en Mañana. Mañana más. Nueve horas 23 minutos, estimado Brienza. Una de las noticias, sin duda, del fin de semana tiene que ver con lo que pasó a partir del viernes en Paraguay con la destitución de Lugo, ¿no es cierto?, como presidente. Sí, con la destitución legal, pero ilegítima, del presidente Fernando Lugo por parte de un parlamento que estaba dominado por el Partido Liberal y por el Partido Colorado, con una historia particular en el Paraguay de bipartidismo y poca alternancia política, y que Lugo vino a romper esa lógica política de ese país y le costó carísimo, ¿no? Como estamos viendo en los sucesos de del último fin de semana. Carlos Chacho Álvarez, el secretario general de la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Chacho, Lucho Galén, Hernán Brisa, de este lado, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Bien, acá andamos. Chacho, en principio la primera pregunta tiene que ver con su análisis respecto de no solamente lo que pasó, sino también lo que puede llegar a pasar en Paraguay en relación también al cómo está acomodándose el gobierno actual, digamos, de Paraguay, aunque lo consideremos ilegítimo, ¿no? Sí, porque tenemos que detener una tendencia que se viene dando en América Latina, que es una nueva forma de golpismo. O sea, ya no es la forma tradicional que conocíamos, es decir, los militares tomando el poder, echando a los presidentes y iniciando un gobierno que luego tendría distintas densidades o dimensiones temporales, sino aquí se trata de golpes que podríamos llamar golpes benévolos o golpes institucionales, que son derrocamiento de los presidentes que no nos gustan y luego encauzamiento de las formas o de los métodos institucionales, pero de hecho al presidente que no nos gustaba ya se lo sacó. Es decir, eso pasó en Honduras, se intentó luego de otra manera y con métodos violentos en Ecuador, había pasado antes también en Ecuador. Es decir, hay que evitar y neutralizar que se instalen estas estrategias de cómo sacarnos de encima presidentes que no le gustan a sectores políticos y a sectores del establishment económico, porque es evidente que lo de Lugo es inaceptable de todo punto de vista, primero porque quedaban 9 meses del acto electoral y luego no se lo puede sacar, hacerle juicio político a un presidente con esa celeridad, sí, no dándole las garantías mínimas de la legítima defensa, no dándole un tiempo, es decir, razonable para que el presidente prepare la defensa, y por otro lado, es decir, las causales que se exponían a simple vista por distintos parlamentarios Es decir, eran causales graves en la sociedad paraguaya y en la vida interna paraguaya y en la política paraguaya y en lo social, sobre todo la última matanza entre campesinos y policías, que fue dramática para el pueblo paraguayo y para la sociedad paraguaya, pero no se lo puede responsabilizar automáticamente al presidente, no dándole ni siquiera una semana para que pueda articular su defensa. Entonces, aquí lo que fue una suerte de ajuste de cuentas políticos con un presidente que no era del sistema de partidos tradicional de Paraguay, y frente a una coyuntura electoral se le intenta sacar del juego por conveniencias bipartidarias, creo yo, y es bueno que la región reaccione con unanimidad, mostrando una misma mirada en la defensa de la democracia de la mayor parte de los países de Sudamérica y de Latinoamérica, y también que se tome sanciones con el actual gobierno que tengan unanimidad en la región. Ahora, ¿es viable, digamos, un país como Paraguay con esta situación, cuando está Chávez diciéndole no le voy a mandar más crudo, el Mercosur está diciéndole no los vamos a recibir en Mendoza al presidente Franco como presidente porque lo vamos a excluir del Mercosur, cuando la Unión Europea inclusive saca una declaración a favor de los pueblos, del pueblo paraguayo, en contra de la situación que se dio el día viernes, la condena que hay de UNASUR, etcétera, etcétera, digamos? ¿Cuál es? Estaba pensando en este sentido, Chacho, lo que decía usted respecto de la crisis institucional de un país, como algunos poderes encuentran mecanismos institucionales como para hacerse del poder, pero hay una instancia también supranacional acá que también maneja instituciones y que tiene que ver con las relaciones de los países, ¿no? Sí, aparte creo que las acciones de un país y los sectores que las toman tienen que saber que van a tener una repercusión regional, porque hay acuerdos regionales que son más profundos y hay un momento en la integración sudamericana y latinoamericana más importante que en otras épocas. O sea, cuando se generan determinados hechos políticos, tiene que saberse que esos hechos van a repercutir y que la región no va a estar al margen de cómo se hicieron las cosas en un país. La región va a tomar la palabra, porque lo que se haga en un país hoy es evidente que afecta en credibilidad, en expectativa y en imagen al conjunto de la región, en un momento que Latinoamérica tiene como uno de sus haberes más importantes la consolidación democrática, ¿no? Los crecimientos de economía, el combate a la pobreza, pero digamos, hacia el mundo, es decir, el tema de las consolidaciones democráticas en un continente que fue tan golpeado y tan inestable desde el punto de vista institucional, es una cuestión muy positiva que puede exhibir el conjunto de América Latina como zona, como región emergente, como región que se está consolidando y como región que avanza en su integración. O sea que no se puede hablar ni de intervención, ni de injerencia. Con mucho respeto, la región yo creo que va a tomar decisiones que van a ser duras hasta que, bueno, que se dé el próximo turno electoral y Paraguay consolide autoridades democráticas. Pero lo que pasa es que hay que ser duro en el sentido del término institucional, porque hay que evitar, como decía antes, no solamente el hecho de Paraguay, sino que hay que evitar que se instalen en América Latina nuevas formas de golpismo de distinto carácter de las que conocimos tradicionalmente. Claro. Ya vienen pasando algunos antecedentes complicados, entonces me parece que en ese sentido hay que la diplomacia latinoamericana tiene que estar muy atento de tratar de evitar que se siga reproduciendo esta forma de sacar a los presidentes que no le gustan algunos sectores, aún cuando se apele que se hizo bajo procedimientos constitucionales, pues lo general lo que se hace es se distorsionan absolutamente, es verdad, instrumentos legales, instrumentos legítimos que tienen los países de la perspectiva constitucional. Chacho, le pido un par de minutos si nos aguarda, que tenemos el informativo y seguimos conversando un poco sobre la situación en Paraguay, que tenemos más preguntas para hacerle, ¿puede ser? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional y seguimos con el Chacho Álvarez. Por Nacional, Argentina se informa. Grados 3 décimas, la humedad 77%, cielo algo nublado. El primer ministro chino fue recibido en el Congreso de la Nación. Wen Jiabao participa de una audiencia conjunta de diputados y senadores en el Salón de Ilia Parodi de la sede parlamentaria. El acto es encabezado por el presidente del Senado, Amado Boudou, y por su par de diputados, Julián Domínguez. En tanto, está previsto que la presidenta Cristina Fernández reciba al funcionario oriental a media mañana en Casa de Gobierno. La oposición paraguaya cuestiona el golpe de Estado que destituyó al presidente Fernando Lugo. Recibimos el informe desde Radio Nacional Formosa. El periodista paraguayo Mario Ferreiro, opositor a Federico Franco en ese país, comenta el momento institucional que se vive allí, lamentando lo ocurrido en el Congreso Nacional, que mediante un juicio político sumarísimo destituyó a Fernando Lugo. Ferreiro es además precandidato presidencial del Frente Guazú, una nueva coalición de fuerzas progresistas y de izquierda en Paraguay. Lastimosamente se ha quebrado un proceso democrático con la salida forzada del presidente Fernando Lugo. Es cierto que tiene un ropaje institucional porque fue a través de un juicio político, pero un juicio político sumarísimo que en menos de 30 horas destituyó a un presidente votado por la mayoría de los paraguayos el 20 de abril del 2008. Es un tema lamentable, pero también es que esto nos fortalece, que vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que hablar mucho con la gente. 2 meses estoy recorriendo el país escuchando justamente los reclamos y la gente lo que quiere es justamente salir de este proceso político antiguo en el cual los caciques y caudillos partidarios manejan a su antojo el parlamento y desde ahí hacen lo que quieren, ¿no? Claudio Aquino, Radio Nacional Formosa, la radio pública. 4 personas murieron al volcar una camioneta en Ruta 2. El vehículo con 3 hombres y una mujer a bordo se despistó y volcó a la altura del kilómetro 64 de la mano de la ruta que va hacia Mar del Plata. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 7 grados 3 décimos, humedad 77%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana, mañana más. Muy bien, le agradecemos entonces, Chacho está por ahí, ¿no es cierto? Le agradecemos sí, que haya esperado. Le paso con Hernán Brienza, que tiene un combo de preguntas para hacerle, Chacho. ¿Cómo no? Gracias. A ver, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo va? Bien, bien. Tengo una pregunta un poco incómoda. Sí. Que tiene que ver con esto. ¿Cómo se puede entender o resolver la cuestión respecto de, las crisis institucionales de los distintos países y poder diferenciar lo que es, por ejemplo, el 2001 en la Argentina con cualquier intento de golpe en la región, donde hay cambios institucionales y donde hay cambios de presidente? No, en la Argentina un presidente que se había quedado absolutamente solo, que había perdido la elección de medio término, que enfrentaba una movilización creciente de los sectores populares y de parte de la sociedad, decide renunciar. Es decir, básicamente, por pérdida absoluta de poder. Una cosa es que Lugo en el Paraguay, debilitado después de lo que había pasado, sin parlamentarios propios, enfrentado al partido que lo llevó en coalición al gobierno, el Partido Liberal, hubiera tomado la decisión de renunciar y de asumir el vicepresidente. Eso podía haber sido, digamos, eso podía haber sido un cauce, un camino que nadie hubiera cuestionado. Es decir, la renuncia voluntaria del presidente frente a una situación de debilidad casi extrema y absoluta. Otra cosa es cuando sectores parlamentarios, seguramente con vinculaciones externas al Parlamento, sobre todo económicas y otras, digamos, deciden usar una mayoría arbitrariamente en los marcos formales de la Constitución para sacarse de encima a un presidente con el cual molestaba al sistema político de ese país. O sea, son situaciones abruptamente diferentes, en el sentido de que en un caso hay una renuncia voluntaria y en otra hay un golpe parlamentario que expulsa al presidente del poder. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos en esta crisis de Paraguay? Digo porque el Mercosur y la UNASUR generalmente genera una red de contención para que las políticas locales no sean automáticamente domesticadas por la diplomacia norteamericana. Uruguay hace unos años, cuando se produjo la crisis de las papeleras, de Bosnia y de Ence, coqueteaba con la posibilidad de entrar al mercado directo con Estados Unidos. ¿Puede ocurrir lo mismo con Paraguay? ¿Hay riesgo de que Paraguay utilice esta crisis para tener relaciones más cercanas, carnales con Estados Unidos, teniendo en cuenta los intereses que tiene Estados Unidos en la triple frontera, en el tráfico de drogas, en la producción también de drogas como la marihuana en Paraguay? Bueno, partamos de la base que la intención de Estados Unidos seguir siendo tener mayor capacidad de influenciar las decisiones políticas y económicas de nuestros países y específicamente del Paraguay. Ahora, convengamos que está muy fortalecida la región y Estados Unidos sabe que la situación de Latinoamérica y sobre todo la de Sudamérica y específicamente la del Mercosur es una situación que ha cambiado drásticamente respecto a las últimas décadas y es una zona que tiene un margen muy grande de autonomía y que justamente el Mercosur y UNASUR han fortalecido ese proceso, un proceso que es cada vez más creciente en torno a decidir por nosotros mismos. O sea, sería algo así como Latinoamérica para los latinoamericanos, dejando atrás la vieja doctrina Monroe de América para los americanos, que era decir Latinoamérica para los norteamericanos. Eso me parece que ha cambiado drásticamente en América Latina y sobre todo en los países que conforman el Mercosur y la UNASUR, que es evidente que pese a la diversidad ideológica y a la diferencia de proyectos y de matices, es una región que sabe que cuanto más se fortalezca y cuanto más se integre como región, más posibilidades va a tener tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de su desarrollo económico y social. Por eso digo que lo que ha pasado en Paraguay afecta al conjunto de la democracia en la región, porque esto que está consiguiendo la región en términos de mejora sustantiva, en términos estructurales, desde lo geopolítico, desde lo político, lo económico, de lo social, es evidente que esto que pasa en Paraguay es un retroceso no solamente para Paraguay, para el conjunto de la región, porque hoy estamos en un mundo reconfigurándose en torno de bloques, y Sudamérica y Latinoamérica está mirado como una región, como un bloque emergente que puede ser unos grandes actores del mundo que se está construyendo. Entonces, en ese sentido, lo que pasa en un país afecta al conjunto de la región. Eso tiene que ver un poco con los atributos que tienen nuestros países de opinar y de tomar decisiones que no afecten los principios de la no injerencia, de la no intervención, pero tomar decisiones que tienen que ver con la perspectiva regional, que es una perspectiva que está incluida en los proyectos nacionales. Hoy la perspectiva regional no es independiente de los países, es como una continuidad lógica de los países. Tiene mucha trascendencia y mucha importancia. Y Estados Unidos lo sabe, y Estados Unidos sabe también que el margen de influencia y de intervención en nuestros países ha achicado enormemente respecto a otras décadas en América Latina. Chacho, muchas gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo grande. No, al contrario. Y le mando un abrazo racinguista acá a Ulanowski, que trabaja con nosotros. Está todo el día. Sí, bueno. Un abrazo sufrido. Sí. Exactamente. Un abrazo, Chacho. Sí, chao, gracias. Un abrazo. Era Carlos Chacho Álvarez, secretario general de la LAD y la Asociación Latinoamericana de Integración, haciendo algunos comentarios sobre esta situación que se está viviendo en Paraguay. Cintia. Y un eje a tener en cuenta es el rol de los medios de comunicación, sobre todo en mediocracias como vivimos todavía en América Latina, y teniendo en cuenta el rol que tuvieron justamente en el intento de golpe a Rafael Correa en Ecuador o el golpe directo a Chávez en Venezuela. Y la situación en Paraguay tiene que ver con un oligopolio justamente, y para tratar de modificar un poco esa situación se creó la televisión pública. No tiene la misma tradición que nosotros con medios públicos que tienen décadas. La televisión pública tuvo un año, no sé si llegó a cumplir el año. Ahora vamos a ver, y se ha transformado en un foco de resistencia. Marcelo Martínez, y es ex director de la televisión pública del Paraguay. ¿Cómo le va, Marcelo? Lucho Galén, de Cintia Ottaviano, de este lado. ¿Qué dice? Buen día. Hola, Lucho. Hola, Cintia. Bien, acá estamos. Lo escuchamos cansado, en principio. Sí, disculpen la voz, hace como 4 días. Sí, me imagino. Marcelo, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos podría describir respecto de la relación de los medios de comunicación al momento de contar lo que está pasando en Paraguay desde el día viernes? Bueno, realmente lo que hay en este momento particularmente, lo que puedo hablar, es Televisión Pública, que el lugar del que yo fui director desde el inicio del proyecto. Estuve yo en los 60 años de TV Pública Argentina, en octubre del año pasado, contándoles un poco a Argentina y a toda la región lo que estaba haciendo acá nuestro proceso de autonomía y de poder, sin una incidencia directa del Poder Ejecutivo, de poder generar un espacio ciudadano, de poder generar un canal donde se escuchen todas las voces y donde se sienta la diversidad de Paraguay. Paraguay lastimosamente tiene una televisión privada bastante mediocre, una televisión privada que imita modelos y formatos de otros países, y lo que hicimos en TV Pública fue empezar a buscar nuestras propias historias, nuestros propios formatos y nuestras maneras de narrar el ser paraguayo o paraguaya. Lo que sucedió apenas asumió Federico Franco, fueron una serie de atropellos contra la televisión pública. La mayoría de ellos están documentados, por suerte. En primer lugar, un atropello al canal esperando imponer programación, esperando y preguntándonos de un espacio que se llama micrófono abierto, para tratar de que ese espacio no salga más. Y después, durante todo el día sábado, eso fue el viernes, ¿verdad? Sin gente que vino sin identificarse, pero directamente de parte del presidente a decir que había que van a hacer y de qué manera se puede manejar el control central. Marcelo, buen día. Cintia Ottaviano es mi nombre. En este momento, ¿cuál es la situación? ¿Ustedes están viviendo allí en la televisión pública? ¿Están pudiendo transmitir? No, te comento más o menos cómo está ahora. El día sábado sí estuvimos transmitiendo durante casi todo el día lo que pasó el día viernes en la plaza, la manifestación ciudadana de la plaza, y ahí fue que el día sábado empezamos a recibir llamados diciéndonos que tenemos que quitar las imágenes de la gente de la plaza. Entonces, cuando me viene a mí a visitar gente del Palacio de López a pedir que quite las imágenes de la gente, yo evidentemente le expliqué que nosotros habíamos hecho esta construcción entre mucha gente, entre muchos sectores, y que era traicionar la construcción del proyecto que venga una orden directa del Ejecutivo. Entonces yo les pedí mi destitución. Le dije, tráiganme, si eso quieren, tráiganme un papel que me destituya, porque yo no voy a cambiar, no voy a ordenar que esto se quite. Entonces, el sábado a las 5 de la tarde vino mi destitución, vino una resolución, vino un decreto del presidente, me pidieron que abandone el canal, y bueno, a partir de eso salí a la calle a quedarme en una manifestación ciudadana que empezó el sábado de noche y está, con alguna interrupción de madrugada, está todo el tiempo, por un lado, al aire el programa que creo que se vio en TV Pública Argentina, sé que se vio en BBC, en CNN, etcétera, que es un programa de micrófono abierto en el que se le permite a la gente que se exprese. Ayer hubo miles y miles de personas que ocuparon todos los alrededores del canal, porque ese se convirtió en el único lugar donde la gente podía expresar la indignación que estaba sintiendo por lo que está pasando en Paraguay. Y Marcelo, decís, es el único lugar en el que pueden expresar su indignación, porque ¿qué pasa con el resto de los medios de comunicación? ¿En manos de quiénes están? Evidentemente la mayoría de los medios están en manos de grupos económicos que no les conviene en este momento que en Paraguay se sienta lo que realmente está pasando. Yo creo que está como atrás de todo esto la idea del aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Tratar de decir, bueno, es nomás un traspaso de un presidente a un vicepresidente y sigue todo igual. Realmente en Paraguay no sigue todo igual. Lo que están intentando hacer con la televisión pública es demasiado grave. Ayer nos quitaron, el presidente Lugo estuvo el sábado de noche con nosotros, con la ciudadanía que estaba manifestándose frente al canal, y dentro del canal recibió a los medios internacionales, a 6 medios internacionales que pudieron entrar. Después de eso, ya el día domingo hubo todo el día gente y se quedó gente durmiendo entre anoche y hoy frente al canal. Yo regresé hace unas horas de la calle donde me corresponde ahora estar, expresando mi indignación por lo que está pasando, y me acaban de contar que hace instantes estaba la policía tratando de entrar al canal. Ayer también cortaron la señal por un tiempo y por suerte la repusieron cuando hubo como una fuerte indignación ciudadana porque nos cortaron la señal. Ayer la repusieron una media hora después de haberla cortado. Marcelo, me imagino que a esta altura de la historia te estarás preguntando cómo termina todo el tiempo, porque si alguien está en la actitud que vos estás relatando y contándonos los detalles de la situación en la televisión pública, lo que pasa con la gente, etcétera, ¿alguna noción de futuro se te debe estar armando? ¿Qué es lo que pensás que puede llegar a pasar? Yo pienso que la gente, que en este momento depende mucho, cuando empezamos este proyecto de TV Pública teníamos el sueño de que la gente ocupara el espacio, de que la gente se sintiera parte de la TV Pública, y justamente mi discurso en octubre del año pasado allí en Argentina era decir, bueno, nosotros sabemos que la situación política en Paraguay puede cambiar, pero lo único que nos va a blindar va a ser que la ciudadanía sienta que la TV es suya. Y si alguna confirmación de ese sentimiento necesitábamos, esa confirmación en este momento es plena. La gente puso el cuerpo, está cubriendo la televisión pública en este momento, y yo creo que eso es muy fuerte para nosotros en un país que no tiene una tradición de participación, que no tiene una tradición de defensa de lo público, que en este momento haya cientos de personas cubriendo la televisión pública, que ayer se haya formado una barrera humana frente al transmisor para que no lo vuelvan a cortar. Yo creo que son indicadores muy fuertes para nosotros de lo importante que es un medio para un proceso democrático que está en este momento en una grave crisis. Marcelo, y justamente en esta línea, me gustaría saber qué rol le atribuís a los medios de comunicación en la destitución de Lugo, porque tengo entendido que al poco tiempo de haber asumido ya empezó una construcción, por lo menos, por ejemplo, en el ABC Color, con respecto a esto, a la necesidad de hacer un juicio político, y que han llegado a escribir que había que levantarse porque Lugo estaba yendo por el camino de Salvador Allende. No, evidentemente, desde la asunción de Lugo, los medios han tenido una oposición atroz a todos los programas sociales del gobierno de Lugo, a la transferencia monetaria condicionada, a la salud gratuita, a las políticas de educación. O sea, los medios han atacado sistemáticamente todas las políticas públicas con fines sociales del gobierno de Lugo, y yo creo que lo que finalmente sucedió es que se pagó el precio por no llegar a transar con el sistema que estuvo gobernando Paraguay durante décadas, incluida la mafia, incluida la clase política, incluidos grupos económicos muy fuertes. Marcelo, ¿con la radio pública también pasó lo mismo o se comportó de otra manera? ¿Qué nos podrías contar respecto de la función que...? Tengo entendido que la radio pública está... Realmente no, disculpen, bueno, tengo demasiada información. Sí. Tengo entendido que hubo quejas de funcionariado de que la radio pública había sufrido censura el día inmediatamente después de la toma de gobierno de Federico Franco, pero no sé realmente en este momento cuál es la situación. Yo creo que ellos no están siendo ocupados. La ciudadanía no está ocupando ese espacio, pero bueno, no tengo mucha información. Marcelo, se apagan esta voz, la de la radio pública y la de la televisión pública. ¿Queda alguna voz que pueda defender a Lugo, por ejemplo? ¿Podría repetirme la pregunta? Te decía, si llegaran a apagar esta voz, la de la radio pública y la de la televisión pública, ¿queda alguna voz que pueda representar el interés de todas estas personas? Yo creo que se pueden conseguir, evidentemente, me parece que jamás estamos ni cerca de poder conseguir algo como la ley de medios que ustedes tienen, con esa maravillosa distribución y justísima distribución del espectro radioeléctrico. Ahora, lo que sí existe en Paraguay son radios comunitarias que han sido sistemáticamente atacadas durante los últimos años, y se ha llevado incluso a juicio a personas vinculadas al gobierno de Lugo por haber apoyado procesos de consolidación de radios comunitarias. Existen voces, pero son voces que van a ser muy atacadas y son voces que son mucho más, por decirlo así, controlables, entre comillas, por una cuestión de escala, ¿verdad? Uh-huh. Una televisión pública, por más que nosotros estamos como televisión pública llegando a entre 25 y 60 kilómetros alrededor de Asunción, todavía estábamos empezando apenas a comprar transmisores y a poder llegar a todo el país. El proyecto TV Pública para la ciudadanía paraguaya ha sido muy fuerte, ¿verdad? Porque ha sido una apuesta grande a un espejo para los paraguayos y las paraguayas, un espejo que hacía muchísima falta, a un espejo en el que se pudimos por primera vez dedicar una semana entera a la memoria, a ver qué pasaron en estos 35 años atroces del gobierno de Stroessner, una semana entera a los pueblos originarios, a escuchar nuestras 17 lenguas en una televisión. Esto no tenía precedentes en Paraguay, entonces de alguna forma creemos que se pierde este bastión de resistencia y se pierde muchísimas cosas. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo y nos volvemos a comunicar, porque la verdad es que es muy interesante conversar con vos para saber cuál es la situación de parte de los medios de comunicación y sobre todo teniendo en cuenta la escena que nos contás de la televisión pública durante todo este fin de semana. Te agradecemos nuevamente tu tiempo y te vamos a molestar seguramente a lo largo de estos próximos días, de acuerdo a cómo vengan sucediéndose los eventos, ¿sí? Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Era Marcelo Martínez, exdirector de la televisión pública de Paraguay. Contando detalles realmente impresionantes. Lo destituyeron tan rápido, o sea, como a Lugo. Sí, al toque, palo y a la bolsa. Y además lo que me impresionó es lo que estaba contando respecto de la resistencia de la gente, la participación, no sé si poner la palabra resistencia, que a lo mejor tiene un rastro y un color que no se acomoda del todo a la situación, pero evidentemente gente que no está de acuerdo con que ocurra lo que está ocurriendo en Paraguay respecto del golpe institucional y se... digamos, se acercó a la televisión pública como un espacio también en el cual se pueda hablar y decir, por eso decía esta forma, decía Marcelo, de programa, ¿no? Venga y diga lo que quiera. O sea, claro, le ponían un micrófono y más de 1000 personas, no sé cuántas miles de personas, estuvieron ahí diciendo las cosas que querían decir respecto a lo que pasaba, ¿no? Es que de eso se trata, Lucho. Cuando ellos construyen el proyecto de la televisión pública, toman como modelo la televisión pública argentina. Lo mismo ocurrió con la radio y ha sido un proceso acompañado por el pueblo paraguayo. ¿En qué sentido? Hicieron concursos públicos para los programas, para acceder a los cargos. Realmente fue una participación muy interesante y por eso es esta defensa de la que están haciendo referencia. El conflicto que hay allí también en el Paraguay tiene que ver con este oligopolio que yo te mencionaba. Hay dos grupos, el grupo Bierzi y el grupo Sucolilo. Bierzi. Claro, que es el que maneja el diario Última Hora. Casi Bierzi. Bueno, Telefutura, la tele, tiene muchísimas radios. Y en cuanto al otro grupo, es el que maneja el ABC Color, que directamente fueron los que incitaron, como le preguntaba antes a Marcelo, a un levantamiento, a un levantamiento porque Lugo estaba yendo en el mismo camino que Salvador Allende y ellos defendieron el golpe en Chile sin ningún tipo de prurito. Los medios de comunicación crecieron al calor de la dictadura de Stroessner y lo que se quiso empezar a revertir con este proceso de televisión y radio pública justamente es este oligopolio, que los medios están en manos del establishment. Ahora, pues es que a mí me da la sensación que la componer, vamos a decir así, las situaciones internas de los países latinoamericanos que sufren estas sonadas, como Ecuador, como las que hemos visto, componer esas situaciones, esas relaciones de fuerza entre la derecha, los medios de comunicación, las corporaciones económicas, etcétera, me parece que es, lo encuentro bastante lógico, quiero decir, en el sentido de que tiene una lógica en sí mismo esa construcción de un espacio político por fuera de las voluntades populares, digamos. Y veo que vienen pasando y más o menos componerla no es tan difícil. Lo que hoy por hoy a mí personalmente me complica un poco más es componer el ámbito internacional en el cual se inscriben este tipo de episodios. Porque cuando en la década del 60 o el 70 ocurría un episodio de estos, probablemente con las Fuerzas Armadas adelante, lo que uno tenía en claro, que al margen de esa serie de relaciones internas que se daban como para que se produjera ese golpe, sí había un apoyo exterior, sí o sí, que era el que definía de alguna manera la instancia interna. Esto es lo que yo creo que pasó con Chile, digamos, pasó con casi todos los países latinoamericanos que han vivido unas irrupciones, digamos, de la democracia como las que hemos conocido. Ahora, Estaba pensando, vos, Brienza, haces una pregunta, en ese sentido se la haces al Chacho Álvarez para ver cuál es el rol que cumple Estados Unidos respecto de Latinoamérica, porque está claro que Colombia se les cayó, más o menos, se les empezó a desdibujar como lugar político en donde puede depositar sus fuerzas, etcétera, sus proyectos, sus contradicciones, etcétera, etcétera, y pareciera ser, esto es lo que yo todavía no tengo respuesta, digamos, pareciera ser que Paraguay es una especie de probeta en ese sentido, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Sí, es interesante porque de alguna manera Chacho Álvarez lo dijo, que Estados Unidos en esta instancia no juega tan fuerte como jugaba en los 60 o en la 70, que la región tiene cierta autonomía respecto a los planes de Estados Unidos y que puede actuar con mayor independencia respecto a lo que ocurría en los 60 o los 70. Recordemos que desde casi el principio del siglo pasado, casi todo el siglo XX en realidad, todos los gobiernos que interrumpían procesos democráticos en América Latina, ya sea tanto en el Caribe como en Sudamérica, se legitimaban automáticamente con la Casa Blanca. Esto no ocurre en el siglo XXI aparentemente, pero sí hay que estar muy atentos a los intereses que tiene Estados Unidos en la región. Santos e incluso Piñeira son diferentes a lo que ocurrió en Paraguay. No es una cuestión estrictamente ideológica, es una cuestión de procedimientos y de convicción democrática en función de el proceso político que están llevando adelante sus países. La preocupación no es en términos de centro-derecha o centro-izquierda, sino en términos de la construcción o la solidificación de las democracias latinoamericanas. Y esto me parece que hay que tenerlo en claro, porque un pueblo sudamericano puede elegir a un gobierno de centro-derecha, y además tiene derecho a hacerlo. Sí, claro. Pero también hay que pensar qué pasa en el momento histórico y en el clima de época, porque no es lo mismo una UNASUR como la tenemos hoy que una UNASUR con un gobierno de Brasil, por ejemplo, de Argentina, más ligado a lo que se conoce como la centro-derecha, ¿no? Eso también hay que analizarlo para entender el momento histórico actual y focalizar Paraguay, pero también empezar a mirar qué está pasando en Bolivia, ¿no? Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados, la humedad 75%, cielo algo nublado. En Resistencia, la marca actual, 15 grados 6 décimas, la humedad 96%, cielo nublado con neblinas. Chacho Álvarez repudió el golpe de Estado en Paraguay. El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración explicó que la destitución de Fernando Lugo fue un ajuste de cuentas. Asimismo, destacó la reacción unánime de los países de la región en defensa de la democracia. Aquí lo que fue una suerte de ajuste de cuentas políticos con un presidente que no era del sistema de partidos tradicional de Paraguay, y frente a una coyuntura electoral se lo intenta sacar del juego por conveniencias bipartidarias. Y es bueno que la región reaccione con unanimidad, mostrando una misma mirada en la defensa de la democracia de la mayor parte de los países de Sudamérica y Latinoamérica, y también que se tome sanciones con el actual gobierno que tengan unanimidad en la región. Trabajadores molineros anunciaron que no pararán el miércoles. Carlos Barbeito, secretario general del gremio que los nuclea, consideró en Nacional Rock que la medida de fuerza lanzada por Hugo Moyano es inoportuna. No vamos al paro porque lo consideramos como mínimo inoportuno en estas circunstancias. Creemos que la Argentina, como toda la región, como el mundo, está en este momento en una situación complicada. Hay una crisis internacional financiera que golpea a los países más desarrollados, que quieren hacernos pagar el costo a nosotros. Creemos que el esfuerzo desde 2003 hasta nuestros días ha sido enorme por parte del pueblo argentino para salir del lugar donde salimos, un verdadero infierno, que son muchísimas las reivindicaciones que hemos logrado tanto para nuestro país como para nuestro pueblo, no solamente en materia económica, también política, cultural, social, y me parece que tenemos que continuar por esa senda. Publican en el Chaco el fallo de la ONU sobre el abuso a una niña aborigen. El gobierno chaqueño hizo público a través de medios de comunicación locales el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre el caso de la niña indígena abusada sexualmente en 2003 por tres jóvenes criollos en la localidad del Espinillo y que la Cámara Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña le negó justicia. Esto derivó en un caso paradigmático en organismos internacionales que llevó al Estado Nacional y Provincial a reconocer su responsabilidad ante la víctima y sus familiares, obligándose a una serie de actos e indemnizaciones. El acuerdo al que se arribó en el año 2007 aún hoy sigue instrumentándose a partir de la vulneración de los derechos de la víctima como niña, mujer, indígena y pobre. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. Comienza la participación de los tenistas argentinos en el Grand Slam de Wimbledon. Está jugando David Nalbandian ante el serbio Tipsarevic. Ganó el primer set el tenista europeo 6-4. También está arriba en el segundo 2-0. Recordamos que Juan Ignacio Chela también hace su debut en este torneo. Está disputando su primer set ante el croata Klisan. Está 6-5 arriba el tenista europeo. En la continuidad de Wimbledon habrá un cruce de argentinos. En la primera ronda, el correntino Leonardo Mayer jugará frente a Juan Mónaco. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados, la humedad 75%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana Más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana Más. Y acá estoy. 10:03 en este momento, ¿no? Carlos Ulanowski. Bueno, tenemos mucha información, pero primero que nada, quiero mandarle felicidades por mi amiga Claudia Lapacó, porque hoy cumple años. Sí, mira vos. Y sí, efectivamente. Y para los oyentes, atención, ojitos, tenemos 4 pares de entradas para ver el estreno de esta semana, Un amor imposible, una comedia romántico-dramática inglesa, sí, de la que hablaré en un rato, 2 para quienes lo demanden por teléfono y 2 para quien lo pidan a través de Facebook. Es una gentileza de Alpha Films y le agradecemos a Verónica Hansa. Bueno, muy bien. Aquellos que quieran llamar por teléfono, por estas entradas tienen que llamar al 4322-0304 y por Facebook, en el muro de Facebook, en Mañana Más. Así de fácil. Me parece muy bien. Ula. ¿Qué pasó? Vení un cachito. ¿Qué? Porque la verdad es que me pone más ese frío, Ula. Está esta gente acá, ¿viste? Hace 15 días que lo tenés encerrado porque no fueron a ver una película. Me parece que era La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias. O Tiburón. Me parece una injusticia. O sea, te estás comportando... Racing no tiene nada que ver con los oyentes, ¿me entendés? Pero sí, yo... Pero estás exagerando. Vos decís que es la venganza por Cáceres. Estás tomando venganza por todos lados, Solanoski. No está bien, eso no habla bien de vos. O sea, tendrías que hacer algo para liberar a esta gente que está... ¡Magallanes! No, le quería decir que... Vio la gente que está acá, que tiene Ulanowski ahí. Mande al defensor de Racing ahí. Al que hizo esa travesura que les costó el gol. Acá. Escuchame, estos tipos los tenés acá porque no vinieron a buscar las entradas por acá, por Maipú 555, cuando tenían que venir a buscarlas para ir al cine, que eran las entradas que vos habías regalado. Efectivamente, pero... Yo ya te dije eso, Lucho, varias veces, que le pedí a Elio Garone, que es un ejecutivo de esta radio, que por favor liberara ese lugar. Y él estaba de acuerdo, porque además quieren poner en ese lugar una enfermería. Sí. Incluso ha llegado la camilla y han llegado otros elementos y pertrechos. Para poner una enfermería. Había una perversión. Vamos a entender lo que estoy diciendo. O sea, de ser un cadalso pasa a ser una enfermería. Realmente, Ulanowski, cada vez me tendré más sorprendido. Disculpame. Bueno, te pido disculpas. No. Pero yo te pido disculpas a vos. No, yo te pido disculpas. No, en serio, Lucho, disculpa. Te pido disculpas. Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling. Le digo gordo con cariño. Claro. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 7 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Dios del baile que resuena en tus tambores. Mi nombre es Vivi Posebón, los invito a la presentación de mi nuevo disco, Madre Baile, el jueves 27 de junio a las 20:30 horas, esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, aquí en Capital Federal. Madre Baile es distribuido por EPSA Music. Los espero con mi Madre Baile. Amiga Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclarara. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana. La va sacando de primera González Pires, que apareció en un momento caliente del campeonato. La busca Rogelio, ahora va Richie Rivera, va Rogelio, Trezeguet por atrás, Ocampo por el medio, va para Trezeguet, está gol. Está como lagrimeando Brienza mientras tanto, lagrimea. Cada vez que escucha Trezeguet gol, hace como una especie de... ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue la situación? ¿Dónde estabas? ¿Qué dijiste? No quise pasar papelones. ¿En qué sentido? Entonces me quedé solo en mi casa, acostado en la cama mirando el televisor. No, en la cama no se ven los partidos de fútbol porque se pierden. No. Hay que verlos sentados. No hay que se ver pierden. En la cama. No, en la cama no se ven. Se pierde. Bueno, ¿qué pasó cuando hizo el gol? Perdón. Fue el único gol de todo el campeonato que grité. ¿En serio? Sí. Carlos, escuchar esa cosa, no hay que ver los partidos en la cama. Usted lo ha visto parado. Lo ha visto. Usted... Y siempre perdiendo. Y siempre perdiendo. ¿Por qué no prueba verlos en la cama, Carlos? Hágame la duchada. Tienes razón. Me parece buena alternativa. Lo que pasa es que tenía dos opciones. Sí. Que era la siguiente: si lo veía con alguien, podía pasar que le diera un disgusto al que estaba al lado mío, sí, y me tuviera que atender y llamar a la ambulancia, qué sé yo, y después llevarme a la chacarita, o pasar un papelón yo llorando, emocionado porque habíamos cumplido el objetivo. Entonces pasó lo segundo, entonces preferí no hacerlo solo, tener sobriedad. Cuando terminó el partido, todos me llamaban, yo no estaba en condiciones de atender a nadie. No, hay, no hay que atender en ese momento. No, no podía hablar, no podía hablar. No, no se mira ni nada. No, me consta, que lo llamé y lloraba. En serio. ¡Carlos, viejo! ¡Vamos, Carlos! Se quiso acostar para ver el partido del Albandián. A ver si le traía suerte. Ah, el señor Santiago Lucía con la información de partido. Las cosas que vemos adentro del estudio. Tremendo. Yo pensé que la Roca Pop era lo... No. Y recién estamos entrando en confianza, sí. Imagínate en un rato. Y aparte de quien uno menos lo espera, ¿no? ¿Viste vos? La tómbola dice, no, ahí no va a caer la... Un tipo grande, sí, fíjate vos las cosas. Bueno, diga nomás. Recién estaban hablando con Brienza de River. Es un fin de semana donde evidentemente sucedieron una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la definición de los dos torneos más importantes que hay en el país, que se hace difícil profundizar en cada una. Por eso voy a elegir en primera medida quedarme con los dos campeones, con dos equipos que consiguieron su objetivo a su manera. Uno es River y el otro es Arsenal de Sarandí. Y con un cruce importante en la presentación y en lo que fue el desarrollo de cada uno de los campeonatos. Me parece que cuando se empieza a hablar de River, lo primero que hay que hacer es poner en dimensión y darle la relevancia que tiene lo que hizo Matías Almeida. En su momento, no ahora y no con el desarrollo del equipo en el campeonato, con partidos que jugó bien, regular y mal. Sino lo que hizo cuando River descendió, mañana se va a cumplir un año, en el momento deportivo más doloroso de la historia de la institución, Matías Almeida, que había regresado a la actividad futbolística como jugador cuando ya se había retirado y lo llamaron para jugar en River porque sabía que vivía un momento complejo de lo deportivo. ¿Qué tipo fue? En esa situación fue, se puso los cortos y la cinta de capitán y terminó descendiendo con River. Al otro día del descenso lo llama Pasarella para que se haga cargo de algo que seguramente ningún ídolo de River iba a quedar, iba a querer quedar pegado a esa situación. Y encima él con la carga de haber descendido. Y sin embargo dijo, sí, acepto el desafío y voy a ser el entrenador de River. Por eso creo que más allá de lo estilístico, de cuestiones ideológicas que tienen que ver con el juego, lo de Almeida hay que ponerlo en esa consideración. En un lugar parecido, desde la decisión que tomaron Fernando Cabenagui y Alejandro Domínguez. Y esto más allá de las críticas de cada sábado o domingo cuando jugaba River. En ese momento, cuando se hundió el barco riverplatense, el momento del hundimiento de River, lo que precisaba el hincha, el sentimiento, era sentirse cobijado por alguien. Que alguien de alguna manera lo abrace y que le dé una esperanza y una ilusión de que todavía podían sentirse River. Y por eso el sentido de pertenencia y de identidad con la decisión de Almeida y con lo que hicieron Cabenagui y Alejandro Domínguez, cuando era muchísimo más fácil hacer lo que hicieron por lo menos otros 10 jugadores de River que estaban en el exterior y que dijeron, no, con River yo tengo mucho sentimiento, lo quiero, tuve de la cuna, pero ahora no, en otro momento por ahí sí decido volver. Ante este contexto hubo dos tipos que fueron ídolos y que estaban jugando en la élite del fútbol mundial, en las ligas competitivas más importantes que tienen, Cabenagui y Domínguez, y dijeron, vamos a jugar en la primera versión. ¿Trezeguet no está en ese palo? Lo de Trezeguet es distinto por la situación particular de Trezeguet. Ella se había corrido de alguna manera del máximo nivel de competencia después de jugar en la Liga de España y un año y medio campeonato en el fútbol de Emiratos Árabes, donde obviamente que hay un desarrollo económico importantísimo, pero que también tiene que ver con esto y con el sentido de pertenencia e identidad. Me parece que eso es muy importante y que River no lo perdió. Y otra decisión, tiene responsabilidad y está claro Pasarella en el descenso de River. Pero a mí me parece que la apuesta de querer ser siempre River terminó teniendo su premio. Porque en un momento se decía, cuando descendió River, que tenía que estar la proyección en jugadores de la categoría, ¿viste? Porque es jodido ir a jugar a la cancha de Atlético Tucumán. Entonces hay que traer a tipos curtidos que tengan que ver con las categorías de ascenso. Y sin embargo River pensó en proyectar su campaña en la Primera B Nacional como River. Es cierto que en términos futbolísticos tuvo que tener mayor diferencia por los intérpretes que tenía dentro de la cancha. Cabenagui, Alejandro Domínguez, Poncio, Trezeguet. Hay una diferencia abismal con el resto de los futbolistas, desde presupuesto, desde la categoría internacional, en cada uno de los sentidos había mucha distancia y el equipo no lo terminó marcando al menos en la tabla de posiciones. Sin embargo, todo esto que tiene que ver con lo sentimental, con el corazón, con poner el pecho en un momento complejo, me parece que es el lugar desde donde empezar a hablar del ascenso de River. Ahí se te encariñó Brienza. Es que yo lo vi a Brienza que tenía, cuando vos empezaste a hablar tenía la cabeza abajo. Sí, tenía la cabeza abajo y después empezó a subir y se empezó a poner contento, se le dibujaba la sonrisa y ahora termina los abrazos, me parece muy bien. Y Matías Almeida, que fue el referente y para mí, la verdad que al tipo que hay que poner arriba de todo en el podio de lo que fue este año de River en la Primera B Nacional, con la consagración decía esto. Dentro de los errores que cometí, traté de hacer un equipo siempre ofensivo y ascendió porque de la fecha 1 a la última estuvo entre el primero y segundo. Fue un justo ganador de este torneo. Y todo este año ha habido errores por ser nuevo en esto. Me he rodeado de gente en todos los aspectos profesionales y de los mejores, de los cuales he recibido mucho apoyo y bueno, creo que hemos logrado los objetivos máximos. La satisfacción está, digamos. Sí, por supuesto, ni hablar. Hoy, digamos, se termina este momento tan difícil que fue para todos los hinchas de River, para nosotros, pero contentos y felices porque volvimos a River antes en el primer año que había descendido. es una de las caras más importantes del fin de semana, para mí lo más trascendente que sucedió, más allá del campeonato de Arsenal, de cómo quedaron las promociones, los descensos y definiciones, la vuelta de River al lugar que nunca debió haber perdido. River Almirante tuvo 18 puntos de promedio en la televisión, con picos de 26 y 22 puntos. No te puedo creer, qué impresionante. Sí. Bueno, pero quería plantear esto y a toda la mesa y en especial a Santiago. Me parece que la experiencia de esta televisiva del sábado, 6 partidos simultáneos en directo, la de ayer, 7 a la vez, es probablemente, seguramente, muy pocos antecedentes en el mundo. Pero en especial la de ayer me pareció tan impecable, que pensé si no habría que tenerlo en cuenta esto. ¿Por qué no agrupar todos los partidos de la fecha en un solo horario y que cada canal transmita uno distinto como ocurrió ayer, por ejemplo, con la marca de Fútbol para Todos, con la marca general de Fútbol para Todos? ¿Cómo ven esta posibilidad? En principio, los organismos de seguridad, que tienen mucha incidencia en la programación del fútbol, se van a oponer. Se te van a poner de guantes. Porque es mucho más complejo organizar, a ver, que vengan los organismos de seguridad. No te conviene, Carlos. Tranquilo, no te conviene, Carlos. No te conviene. Pero que me explique. Pero cuando él dice organismo de seguridad, habla de policía, gendarmería, caballería, infantería, todo. Ministerio de Seguridad, claro. Lucía. No, yo ahí no entro. Entra de todo. Gracias, Belén. No va a decir nada. Ya sé que va a hablar de Racing, del escandaloso primer gol de San Lorenzo. No diga poco. Es un tema también en los arbitrajes. A mí me tocó estar en dos partidos. Y bueno, lo que decíamos de River, mucho la propuesta. Yo te quería contar, yo necesité un manual de instrucciones de verdad. Para mí fue un poco complejo mirar el partido y lo que requeriría frente a tu propuesta es que el director de cámara fuera del equipo, por ejemplo, de San Lorenzo ayer, porque a veces me ponchaba un gol de Unión. ¿Y a mí qué me importa en este momento un gol de Unión? Yo quería ver el partido completo. Pero digo, ¿sabes qué? Me volvió loca el director de cámara. Cuando yo empecé a ir a la cancha, todos los partidos se jugaban los domingos a las 15:30. Sí, señor, claro, sí. Es cierto. No, entiendo la cosa de Ulanovsky, que es verdad, que está en todas las canchas, estando en una sola pantalla de televisión, está buena, pero yo creo que también ahí lo que se pierde es un poco la relación auténtica de la gente con el fútbol. De alguna manera empieza como a desdibujarse, porque al estar todos juntos, uno pierde. Yo miro mucho los partidos de otros equipos, veo a ver qué onda pasa, cómo está jugando todo eso se te perdería si jugás todos juntos. Si van todos los partidos a la misma hora, vos no te podés pasar 14 horas mirando fútbol. Claro, exacto. A las mujeres nos harían un favor, te digo. Justamente. La contracara del fútbol para todo, para las mujeres, es que están todo el fin de semana, desde mirando que empieza hasta que termina. Sí. Una cosa es un partido, dos, pero otra es la programación completa. Nos propongan un show más interesante. ¿Qué quiere que le haga? Bueno, yo ayer vi Narnia. Caballero no se queja. ¿Qué vio? Narnia. ¿Cuál de ellas? ¿Eh? ¿Cuál de la 1? ¿La 1? La 1, Vinar. ¿Cuánto vio? Después vamos a averiguar. ¿Narnia? Sí. Pero no es un amargo, Lucho. ¿Cómo vio Narnia ayer? En el 13. Yo siempre veo el 13. 8-4. ¿8-4? Muy bien. Y el otro campeón inesperado que tuvo el fútbol argentino fue Arsenal de Sarandí. No lo digo inesperado por lo que sucedió con River, sino porque desde que se vienen haciendo campeonatos cortos en el fútbol argentino, se da esta particularidad que equipos que en otro momento no era habitual que se consagren campeón, de hecho varios lo han logrado con este formato, Lanús, Banfield, ahora el campeonato de Arsenal de Sarandí, y si se quiere, es la contracara a lo que sucedió con el campeonato de River. Recién decíamos, muchas individualidades, tipos que jugaron en el máximo nivel mundial, caso de Trezeguet, Poncio y los ya mencionados, no llegaron a conformar un equipo, no tuvieron sentido colectivo del juego. Así todo, River ascendió. Bueno, la contracara, la antípoda en materia futbolera es Arsenal de Sarandí. Uno cuando repasa la formación se encuentra con Damián Pérez, con Hugo Nervo, con Carlos Carbonero, con Iván Marcone, con el Cachi Celaya. Ellos son los campeones del fútbol argentino. ¿Por qué? Porque hay un tipo que proyecta y que programa, que se llama Gustavo Alfaro, que pudo conseguir la optimización de recursos. Con lo poco que tenía, el tipo generó un equipo que realmente daba respuestas adentro de la cancha, con un sentido, con contenido y con identidad de juego. Y está este comentario recurrente: ah, bueno, es el equipo de Grondona, en algún momento iba a salir campeón. Ah, bueno, pero ya se cayó, ese argumento se cayó, ¿no? ¿Mariano? Sobre todo porque no hubo ninguno de los partidos que jugó Arsenal en este semestre particularmente donde haya un cuestionamiento serio y fundado. Ninguno del resto de los equipos puede presentar seriamente un partido donde haya alguna anomalía grave favoreciendo a Arsenal. De todas maneras, está bien los jugadores que vos nombraste, pero Arsenal tuvo lo que la mayor parte de los directores técnicos o hinchas de cualquier club quisieran tener. Tuvo un hombre por cada línea. Tuvo a Campestrini, a Lisandro López, a Jorge Ortiz y a Luciano Leguizamón. Ojo, ¿eh? Sí, y creo que los marcadores centrales de Arsenal de Sarandí son dos tipos que tienen una proyección. ¿No? Burdizzo y Lisandro López. Que no nos extrañe en poco tiempo, en lo corto, verlos en la selección argentina. De hecho, Lisandro López ya fue convocado a la selección. Claro, como Farini. ¿Cuántos años tiene Arsenal? ¿Cuántos años hace? Se fundó en el 57 y el fundador del club fue Julio Grondona. Claro, es el más nuevo del fútbol argentino, es el que tiene menos socios, cuando digo el fútbol argentino en primera división, es el que tiene menos socios, 3.000 apenas, y el más joven. Se fundó en el 57 con la familia Grondona como eje. Está claro, Santi, de Central no vas a poder hablar hoy. No, de Rosario no, Central. No paso. Censura. Está claro, ¿no? ¿Qué pasa? El disco me lo quedo por ahora, esperemos censura. La promoción. No. Lo que pasa pasa por Mañana Más Nacional en Twitter @ la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 22 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional, a todos los argentinos, la radio pública. Radio Nacional. La radio pública nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. La información no se detiene. Mañana más. ¿Qué pasa, Pedro Brigger? Y hay tantos temas internacionales para hablar que han quedado eclipsados por el golpe de Estado parlamentario en Paraguay, que es uno de esos días donde no sé por dónde arrancar. Pero sí, vamos a ir a lo concreto, a lo que aconteció hace minutos nada más, porque una conferencia del, ¿cómo llamarlo ahora? Expresidente, presidente Fernando Lugo. Un tema semántico, político y periodístico. No, es expresidente, no, claramente. Presidente destituido. Fue el presidente destituido por el Parlamento. Sí. Bueno, él hace minutos se llamó a sí mismo como presidente de Paraguay. Claro. Y acá hay un cambio. Recordemos que el viernes, recordemos la sucesión de hechos. El jueves la Cámara de Diputados presenta lo que llaman el libelo acusatorio. Un documento que la verdad, para decirlo de manera diplomática, es un mamarracho, porque lo acusan de muchísimas cosas y claramente es un juicio ideológico, no es un juicio político como ellos lo dicen, es un juicio ideológico. Es clarísimo, léanlo, está en internet, se lo puede encontrar. Yo el jueves a la noche, antes de que lo destituyeran, dije en Canal 7, en la columna que hice en el noticiero, esto es un golpe de Estado parlamentario, antes de que lo destituyeran. ¿Por qué? Porque había leído el documento, así de sencillo. El documento era clarísimo al respecto. Lo destituyen el viernes. Según la Constitución, diputados tienen que mandar esto a senadores, senadores vota, senadores votó. Hoy, gracias a los medios de comunicación, podemos ver esto en vivo y en directo, lo vimos en directo de Paraguay, de la misma manera que vimos cuando destituyeron a Zelaya en 2009 en directo gracias a la televisión. A los pocos minutos, Lugo aparece públicamente, acepta la destitución, en un acto que creo que nos asombró a todos, acepta la destitución, va y retira las cosas del Palacio Presidencial y se va. Ahora entendemos por qué, según las palabras de Lugo, uno se preguntaba, ¿pero por qué lo hace? ¿Por qué no resiste? ¿Por qué no se queda en el Palacio Presidencial? Yo llamé a Paraguay, consulté a gente, me decía, no hay condiciones. Lugo dice, quería evitar un baño de sangre. Había francotiradores, estaban por repetir lo que fue el marzo paraguayo, marzo de 1999, cuando asesinan al vicepresidente Argaña, que estaba en la fórmula presidencial con Cubas Grau, que era el presidente, detrás estaba la mano del general Lino Oviedo, ¿se acuerdan? Oviedo sí, claro, no se había podido presentar como candidato a la presidencia, puso amigo, un ingeniero, mano derecha de él, Raúl Cubas Grau, matan al vicepresidente por internas en el Partido Colorado, se arman manifestaciones frente al Parlamento, intervención policial, francotiradores, mueren 6 personas en hechos hasta ahora bastante confusos respecto a la responsabilidad de lo sucedido. Lugo dice, yo quería evitar un nuevo marzo paraguayo, quería evitar una matanza. Eso el viernes, sabemos ahora por qué quiso evitar la matanza, pero la gente siguió movilizándose. A pesar de que Asunción es el feudo de los partidos tradicionales y el gran apoyo de Lugo está en el interior del Paraguay, los movimientos campesinos. El fin de semana, la televisión pública, ustedes recién hablaron justamente con alguien de televisión pública en Paraguay, comenzó a ocupar un rol importante, a transmitir en vivo, desde ahí, a hacer un micrófono abierto. Se Lugo junta la gente ahí, se está juntando gente, por lo que nos decía. Se están manteniendo ahí como un lugar de resistencia. Duermen ahí. Lugo fue ahí a la mañana del domingo a hablar, y ahora, en la conferencia de prensa, dijo claramente, aquí hubo un quiebre institucional del proceso democrático que reconoce la mayoría de la comunidad internacional. Nosotros vemos que Federico Franco, no digo el presidente Franco, no tiene autoridad política para convocar al presidente Lugo para ser mediador. Porque le hicieron la pregunta si iba a ser mediador de Lugo, de Franco, para que lo reconozcan en el ámbito internacional. Macondo. Van y le preguntan a Lugo, ¿pero usted va a estar dispuesto a viajar, a ser mediador de Franco para que lo reconozcan en el mundo? Lo acaban de deponer, ¿va a aceptar ser mediador? No, ridículo. Pero la pregunta es ridícula, es increíble. Bueno, esto es Paraguay, no lo digo despectivamente, lo digo con todo cariño, esta Asunción no se nos da encima, que me encanta. Pero ahí dice claramente, nosotros vemos que Federico Franco, no digo el presidente Franco, no tiene autoridad política para convocar al presidente Lugo. Franco no es presidente, el presidente soy yo. Cambia el discurso de lo que dijo el viernes. Mucha especulación de por qué cambia el discurso, por el apoyo de UNASUR, por el apoyo de Mercosur. La verdad no queda claro hasta ahora, pero UNASUR y Mercosur salieron con mucha dureza en contra del quiebre institucional. ¿Cómo calificar a lo sucedido? Esto es parte de los problemas. Hay que entender que no estamos en los 50, en los 60 y en los 70, donde los golpes de Estado los realizaban militares, entraban a la Casa de Gobierno, le daban un puntapié en el trasero al presidente constitucional y decían las urnas están bien guardadas. Estos son golpes de Estado diferentes. Son diferentes. Por eso la dificultad para analizarlo y comprenderlo. Esto es un debate teórico, por un lado, y político. Digo debate teórico porque hay muchas revoluciones que fueron calificadas de golpe de Estado. Hay quienes sostienen, por ejemplo, que la Revolución Rusa de 1917 fue un golpe de Estado. Entonces, ¿cómo se define esto? Y bueno, la mitad de la biblioteca de los politólogos dice una cosa, la mitad de la biblioteca de los politólogos dice una otra cosa, la mitad de los abogados dice una cosa, la mitad de los abogados dice otra. ¿Qué dicen los que destituyeron a Lugo? Nosotros seguimos la Constitución. La Constitución efectivamente determina que diputados presenta un documento acusatorio, senadores lo aprueba. Claro, uno dice, pero en 2 horas será un juicio presidente, tan rápido. ¿Y no es como un oxímoron decir golpe de Estado constitucional? Es que no es un golpe de Estado constitucional, es un golpe de Estado parlamentario, es el Parlamento el que hace el golpe de Estado, que lo destituya al presidente, no constitucional. Golpe Estado, claro, es un oxímoron, o sea, hay una contradicción intrínseca, claro, no puede ser golpe Estado constitucional, eso no existe. Lo que ellos, justamente, lo que va a decir Franco, al igual que Zelaya en Honduras, es esto no es un golpe Estado. Nosotros no regimos por la Constitución. Quien violaba la Constitución era el presidente Lugo. Es lo mismo que decía antes Zelaya, quien violaba la Constitución era Zelaya. Yo no quiero violar el espacio de las noticias porque tenemos No, claro, por eso, pero me quedé pensando, sí, por supuesto, Bulanovsky, pero ¿por qué lo trataba así a Brieger? Le decía oxímoron, ¿qué tiene que ver él? No. ¿Qué una putera? No es un insulto, oxímoron. No. Es una figura de la... Del, no, en serio. Una contradicción de la gramática, es una figura de la gramática. Que tiene esa... ¿Pero estás seguro? Sí. ¡Oxímoron! Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 9 grados 7 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. La CTA afirmó que el paro y marcha de CGT busca desestabilizar y desgastar al gobierno. La central liderada por Hugo Yasky reiteró que no adhiere ni convoca el paro y marcha convocada para este miércoles por la CGT, encabezada por Hugo Moyano. En una solicitada, aclaró que no adhieren ni convocan a medida alguna, que llevando consignas sentidas por los trabajadores, apunten a desestabilizar. Último adiós a Etel Rojo. En media hora más serán trasladados al panteón de la Asociación de Actores del Cementerio de la Chacarita los restos de la actriz Etel Rojo. Recordemos que la vedette oriunda de Santiago del Estero falleció ayer por la mañana a los 74 años de edad, luego de 4 años de lucha contra el cáncer. En la Casa de Sepelios de la Avenida Córdoba y Serrano participan del velatorio Gogó, hermana de Etel Rojo, y Lucía Galán, integrante del grupo Pimpinela y una de las mejores amigas de la actriz fallecida. Gerardo González, esposo del artista, dijo que la gran virtud de Etel Rojo fue su gran profesionalismo en cada una de sus presentaciones artísticas. Una mujer digna, respetuosa del público. Ella tenía dos bases para su carrera: el talento y el respeto inmenso por el público. Jamás se descuidó, jamás fue sin prepararse para la presentación, estuviera enferma, estuviera con su cáncer o no, o estuviera con su belleza plena o no, siempre se presentaba dignamente y bueno, eso se nota en el amor del público. Georgina Barbarossa, Carolina Papaleo, Irma Roy, Enrique Pinti, Marta González, algunos de los integrantes del mundo del espectáculo que le dieron ya el último adiós a Etel Rojo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 9 grados 7 décimos, humedad 70%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Escuchando al señor George Michael en un disco que se llama Los sonidos de esta de estos últimos 100 años. Y está haciendo esta versión increíble de Roxanne de Police. ¿Cómo se llama el intérprete, Luciano? Se llama George Michael. Hoy cumpleaños. El de Murmullo Descuidado. Hoy está cumpliendo, yo te voy a decir cuántos años cumple. Exactamente, el de Murmullo Descuidado. 49 pirulos. Para mí está mintiendo. Debe tener unos 60, George Michael. Pero sí, yo tenía 15 y él tenía como 400. Tenía un dúo, ¿se acuerdan ustedes? Wham se llamaba el dúo. Un dúo que... Murmullo Descuidado. Década del 80, claro, como Murmullo Descuidado y tantas otras cosas por el estilo. O sea que George Michael hace por lo menos 40 años que está dando vueltas en la música. Así que le estamos calculando, en vez de 49, 59. Sí. Total, no nos escuchás. Yo te digo, un amigo que, les cuento así cortito, un amigo que estaba enamorado de George Michael. Y se fue a Londres. ¿A buscarlo? Sí. No. Y lo encontró. ¿Y qué hizo? Y le dijo, yo estoy enamorado de vos. ¿Y? Y se quedó una semana con... No. Muy bien. Impresionante la historia, sí, sí. Porque es un tipo de la noche, George Michael en Londres. En una época, por lo menos, estoy hablando. Pero me gustó mucho. Se sacó el ticket to London. Mis amigos me cuentan anécdotas de la colimba. Yo no sé. Le quiero decir, cuando me mandaron a Zapala, cuando estuvimos... A Capitán Sarmiento. O de fútbol. O cuando me agarré a trompadas una vez. A la cancha. Es verdad que yo tengo amigos... complejos, digamos. ¿Por qué complejos, amigos? Porque reviste una complejidad eso, sacarse un pasaje para ir a verlo a George Michael. No, y además un tipo de suerte, porque digo, mucha gente a lo mejor se sacaba un pasaje para ir a ver a George Michael y justo estaba de gira en Japón. No, este lo produjo. Por ejemplo. Se produjo el encuentro. Yo creo que hizo todo para que... para entender que la casualidad no es casualidad, como lo que entendemos todos, ¿no? Y aprovechamos a escuchar algunos mensajes que tampoco son casuales, que estuvieron entrando al 4999-8700. Hello. Para mañana más. Feliz día a todos los de River, en los cuales me incluyo. Feliz día para Cintia Ottaviano. Bueno, yo cambio un kilo de miel por un hermoso blues como el que están pasando en este momento. Bien, mi teléfono 4... ¿Un kilo de miel? Un kilo de miel, a mí me gusta mucho, yo quiero miel. A mí también me gusta mucho. Bueno, pero yo me compré el otro día. ¿Te compraste? Sí, sí. Yo tengo miel, hago. Claro, vos tenés sí, la claro. ¿Y entonces para qué le pidió a la gente? Porque ya se me terminó. Un poco de miel no basta, muchachos. Con manteca, la miel. Qué rico. Walk the streets for money. Nada más, Moyano le ofrece a la presidenta que él no se presenta a elecciones si se sube el mínimo imponible. Primero, ¿por qué habríamos de creerle a Moyano? Segundo, sabemos que se va a realizar en algún momento. Y tercero, ¿no es mostrar su impotencia con respecto a que perdió ya el confederal? Antonio de Celina, hasta luego. Después vamos a estar hablando con Brienza de la situación del día viernes, del día miércoles, perdón. ¿Tenemos alguno que haya entrado por vía Facebook? Sí, hay muchos mensajes. Este está muy lindo, entre otros. Buenos días. Aquí la canalla de Valvanera. Abrazo a Brienza y para mi estimadísimo canalla Galén. Te va lo siguiente. Lo siguiente. Diga. Dice, te aplaude y te saluda jubilosa la hinchada deportiva que te admira. Campeón de 100 jornadas victoriosas. Valiente triunfador que orgullo inspira. Vamos, Central, todavía. Y bueno, y manda saludos, abrazos y mucha onda. Pero perdieron, ¿eh? Ya sé, Magallán. Central, uno de los equipos. Estaba pensando eso, que Arsenal es uno de los equipos más nuevos que hay en este momento en el fútbol. Y Central es de los equipos más viejos que hay. Siempre les queda la palomita de Poi. Sí, nos queda la palomita. No sé, no me gasté. No, pero me estaba acordando de una cosa. Me estaba acordando de una cosa y cuando Central cumplió los 100 años, fue... 1990, más o menos, 1987 creo que fue ahí. Ahí cumplió los 100 años. Hicieron una fiesta muy grande en el mercado central de Rosario. Fueron alrededor de 15.000 personas a morfar, ¿viste? Y había tres escenarios con distintos números musicales, como decían en esa época. Yo nunca vi una cosa igual, viejo. Vos sabés que cada 5 segundos, cada 10 segundos se cantaba la marcha de Central. iba a meterte un pedazo de Vitel Tonel. Y era... ¡Hasta el gol de Central! Gritalo con los otra vez, ¿viste? Así. Como 4 horas duró. Para comer un platito, 4 horas. Claro. Bueno, hay ganadores por las entradas para ir a ver la película Un Amor Imposible. Por Facebook la solicitaron, como corresponde, Verónica Cornejo y Chuchi Posner, y vía telefónica Florencia Fernández y Olga Rocha. Bien. Todos van a tener que pasar por Maipú 555 a retirar el sobre, que tengan las entradas. Es conveniente que lo hagan, porque si no... No, y además es conveniente que lo hagan en serio, porque son entradas, en este caso, de, válidas de lunes a jueves. Y cuando son entradas con fecha, el señor Olanowski se vuelve aún más sádico si no las juntan. No me hagas eso. No, sí es verdad, Olanowski. ¿Vos pensás que transmitís todo el tiempo una imagen prístina, así clarita, de alguien bueno? Pero las cosas que haces es la que nosotros queremos mostrar de verdad. La real realidad, como diría Piñón Fijo. Bueno, mostrala. Mirá. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical, los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Dolor de gente. Melania Pérez, el 25 de junio a las 20 y 30 horas, en Peña Granate, de la Luz Este, Arias y Guidi. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Aire. Fin espacio publicitario. Información. Información verdadera. Mañana más. Y hola, querido. Bueno, murió Ethel Rojo a los 74 años, una santiagueña que formó un dúo inolvidable con su hermana Gogó, una vedette de fama internacional, porque durante años trabajó en España, en Italia, en Francia, hasta trabajó brevemente en Hollywood. Con Gogó, sí, hizo dos películas en Hollywood. La recomendó un actor argentino que en ese momento estaba radicado allá, que se llama Alejandro Rey. Y con Gogó, con su hermana, en el Maipo, hicieron una cosa, se llamaba la revista de oro, la habían puesto, ¿no? Una idea de Carlos Petit. Y en el diariamente, pobre, las dos se tenían que pintar íntegramente de dorado, de la cabeza a los pies. Y bueno, ahí se intoxicaron con la pintura en varias ocasiones. Sí. Vamos a escuchar un sonido de Ethel Rojo para recordarla y después cantando con su hermana Gogó. Desde muy chica tuve mucha libertad y yo le tenía mucho miedo a esa libertad. Al tenerle miedo a la libertad era como que me reprimía un poco. Me auto cuestionaba muchas cosas, pero... yo empecé a trabajar muy jovencita, a los 17 años, y tuve mucha libertad. Me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago porque es otra persona la que está en el escenario. No soy yo. Tengo una doble personalidad. En la vida cotidiana, en la vida de todos los días, yo soy tímida, soy medio cortona. En el teatro no, soy otra persona. Quiero que me recuerden como una persona que trató de hacer lo mejor que pudo en la vida. Ven junto a mí para sentir esta emoción que es mi pasión. Ven junto a mí, te quiero amar. no es tu, estoy escuchando el audio, parece como de película de Porcel, digamos. Acertaste, correcto. Correcto. Hay que romper la rutina de una película del año 74 de Olmedo y Porcel, y en donde la trabajaban las chicas rojo. Y también falleció un tipo con el que yo me llevaba muy bien, le tenía mucho afecto, un rosarino que empezó en el Teatro de la Comedia como claque junto a un tal Alberto Olmedo. Sí, ¿te suena? Fue pionero en este oficio de agente de prensa. Sí. Se llamaba Juanito Belmonte. Por generosidad empezó llevando fotos de artistas amigos a los medios y con el tiempo eso lo transformó en profesión. Un tipo gracioso, amiguero y súper informado. Colaboró con mucha importante documentación en un libro que supe hacer sobre la historia de la tele, cosa que siempre le agradeceré. ¿Cómo amacó el ambiente? Con todo respeto lo digo, ¿cómo amacó el ambiente, Juanito? Digamos, ¿cómo movió? Hizo una movida sobre la cultura y sobre el espectáculo en Argentina que realmente es... ¿Cuántos años estuvo también en eso, Ula? ¿Tuvo como 50 años? 40 años por lo menos. 40 años por lo menos, sí. Y fue, entre otros, el representante de Enrique Pinto. Exactamente. Gracias, Ula, ¿eh? No, por favor. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, 10 horas 47 minutos en este momento, no, Junchina. Estimado Brienza, tenemos paro finalmente decretado por los camioneros para el día miércoles. Hay algunas declaraciones ahí dando vueltas, las de Schmidt, por ejemplo, en el día de ayer, cuando dijo, bueno, tal vez si el gobierno da vuelta atrás con el tema del mínimo no imponible, nosotros levantamos el paro. O sea, como que se armó una instancia de negociación desde el viernes pasado, el jueves pasado, en realidad, que fue anunciado este paro, hasta el día de hoy, se supone que hasta el día miércoles, en el cual hay como un movimiento bastante importante de piezas, ¿no? Me llama la atención el finalmente. ¿Finalmente hay paro? No lo sabemos todavía. Claro. Todo indica que sí. Ahora, si hay paro, ¿qué significa? Significa la soledad más absoluta de Hugo Moyano. Significa la foto de Moyano tratando de bajar del palco a todos los indeseables, incluso para el propio líder de camioneros. Me refiero... Hasta ahora la convocatoria era la CTA, las comisiones internas del color trotskista, iba a estar acompañado por alguna que otra organización claramente de derecha, como la de Cecilia Pando, caceroleros, Jorge Lanata. Digo, ¿quiénes iban a acompañar a Moyano en ese palco? Y lo digo en estos términos porque ya se bajaron todos de ese paro. ¿Lanata incluido? No se sabe todavía. Y digo, ¿por qué? ¿Quiénes se bajaron? Los primeros que se bajaron del paro, obviamente, fue la CGT independiente. Los que se bajaron del camión, vamos a decirlo así. ¿Quiénes se bajaron del camión? Sí. Primero, obviamente, se bajaron los de la CGT independiente. Gerardo Martínez, todos esos. Después se bajaron los de la CGT que siguen a Caló. Sí. Los gremios más importantes de la CGT ya se bajaron. Entonces, le queda el moyanismo. Entonces, ¿quiénes se bajaron del moyanismo? Ya se bajó Sadov con Horacio Villini, se bajaron otros gremios, un grupo de 8 o 9 gremios que eran fundacionales del MTA, que habían participado en toda la lucha que el MTA había tenido contra el neoliberalismo en los 90, que dijeron, en esta te equivocaste, en esta no te acompañamos. Hicieron el traspaso y decir, bueno, vamos a analizar la posibilidad de apoyar a Antonio Caló. Hace poco menos de una semana, con lo cual se le complicó mucho la confederal del 12 de julio a Hugo Moyano. Y ahora lo que hace Schmidt es pedir un salvavidas. Lo que está diciendo Schmidt es, si ustedes me lo piden, me quedo. Si ustedes nos tiran un hueso, nosotros levantamos la medida de fuerza. ¿Y qué es lo que está pasando al interior? ¿Qué es lo que no se sabe? Yo les voy a contar qué es aquello que no se sabe. A ver. Hubo una reunión privada en la cual Schmidt le planteó sus disidencias a Hugo Moyano. Por lo tanto, Hugo Moyano queda en un lugar de muchísima soledad, incluso entre los suyos. ¿Cuál es el problema que tiene Schmidt? tiene un gremio chico, que no tiene peso propio y que tiene existencia a partir del apoyo que le da Moyano y de la visibilidad que le dio Moyano y el MTA en los últimos años. Smith es un hombre de responsabilidad, es un hombre con convicciones políticas e ideológicas, pero también tiene una cuestión de lealtad hacia el propio Hugo Moyano. Los personajes o los líderes sindicales más cercanos a Moyano ya le están planteando el límite de la equivocación y del error que está cometiendo. Por eso te parece que de alguna manera Moyano dijo, bueno, si se sube el mínimo no imponible, yo me voy de la CGT, etcétera, y tiró como una oferta, en algún sentido, una oferta medio engañosa, digamos, porque sería algo así, yo me voy si me dan lo que quiero, es medio histérica, digamos. No, ni siquiera digamos. Es yo me voy si me dan lo que quiero. A ver qué es. En realidad es yo me voy si me puedo ir con la imagen de que por mí se subió el mínimo no imponible. ¿Merece Hugo Moyano irse con una buena imagen o no? Esa es de alguna manera la pregunta que uno hay que hacer. Es muy interesante. Yo creo, bueno, no. En lo que es difícil de definirla rápido, pero imagino que Moyano tiene una trayectoria bien importante, bien espesa, bien interesante alrededor de las luchas sindicales. Hay que ver si este final le ha jugado en contra respecto de su propia historia o no a la hora de juzgar justamente estas preguntas que vos estás haciendo. Yo creo que hay que evitar hacer gorilismo barato. Sí, claro. Por es supuesto. Decir, no se puede acusar a Moyano después de 15 años de lucha por el gran error político que cometió. No, por supuesto. Y que si uno lo analiza estrictamente, se va a dar cuenta que es parte de la calentura. Vi varias veces el video en el cual Bonelli, él anuncia el paro. Y te das cuenta que en realidad es producto de la calentura. Bonelli le hace pisar el palito a Moyano. Con el tema del hijo, le sobre dice, todo. Claro. Le van a poner a usted la... Le van a hacer la denuncia penal y el tipo salta. Me van a poner... Y yo voy a hacer el paro desde acá inmediatamente. Inmediatamente. Uno puede decir, es Moyano un líder político que no puede contener o no puede mantener sus emociones violentas. Eso es lo que uno nunca puede saber de un hombre político. No se emocionan. No, por eso. No se emocionan. Los políticos a ese registro ya no se emocionan más, digamos, están en otra cosa. Pero el tema es si se calientan o no. Sí, exactamente, eso es distinto. Si tienen ese tipo de cosas. Eso es distinto. Yo creo que Moyano se ha... Lo que ha hecho en los últimos meses ha enturbiado su pasado y su conducta. Creo que juega muy fuerte, porque además juega a unir la oposición. Y a darle contenido de laboral, en sentido de que a la oposición le suma un componente que no tenía, que era el componente del sector del trabajo a esa protesta. Y ahí era lo peligroso y lo importante de este anuncio que hacía el propio Moyano. Pero yo creo que evidentemente esos tiempos se están terminando. Pone música, ponga sí. música porque están bailando y justamente bailan al compás desde mi punto de vista también de la intencionalidad de Clarín. Por eso lo de Bonelli no es casual, hay una construcción de la que vinimos conversando con respecto a esta intencionalidad de divorcio del grupo Clarín, del movimiento de trabajadores organizados y del kirchnerismo. Y esto es lo que se puede ver en el análisis de la cobertura del diario Clarín de estos últimos días. ¿Cuál es la jugada del grupo Clarín en torno de Moyano y cómo se está construyendo esa jugada? En principio queda claro que lo está viendo a Moyano como el gran articulador de la oposición. El Clarín intentó articular a la oposición partidaria todo el año pasado y el anterior, y no lo logró ni antes ni después de las elecciones. Y entonces tiene una intencionalidad muy clara de hacerlo ahora con el peronismo no kirchnerista, desde mi punto de vista. Creo que no hay que subestimar esta jugada. Y justamente fue el título de la columna de Juli Wnitzky, que es Julio Blanc, más conocido por todo el mundo, que puso el duro desafío de Moyano contra Cristina cambia el tablero político. Esa es la intencionalidad, que cambie el tablero político, nada más y nada menos. ¿Y esto con qué lo hacen? Mira, hace muchos años Vladimir Propp lo que hizo fue analizar los cuentos y sacó 31 puntos recurrentes en todos los cuentos clásicos. Entonces así describe al héroe, describe cómo tiene que ser el malo, malo, malo, malo. Hay muchas características que están en ese relato. Bueno, yo creo que lo que está haciendo el grupo Clarín ahora es haciendo esta construcción del héroe. ¿Cómo hago para que Moyano aparezca como el héroe? Primero, lo pone ante lo que nadie pudo hacer hasta ahora. El texto que acompaña el título de la columna de Julio Blanc es: el camionero hizo lo que nadie se había animado a hacer hasta ahora. Así, literalmente, es un héroe que tiene por delante un duro desafío, y ese desafío significa, textual es esto, ponerle un límite a Cristina. Esto es lo que dice Julio Blanc. Así de pesado es lo que está en juego. Es muy despectivo con la construcción kirchnerista, porque, por ejemplo, dice que alrededor de ese límite se van a agrupar los muchos peronistas que aspiran a desbancarla a ella y al sistema de poder que la sostiene, empezando por el intrigante Carlos Zanini y limpiando de paso a personajes menores como Amado Vudú. Esto fue lo que escribió Julio Blanc en la edición del viernes pasado. Y en esa construcción de héroe, que tiene un gran desafío, como te juro que Prop no lo hubiera dicho mejor, hay que ponerle cualidades al héroe. ¿Cuáles son las cualidades que le pone el grupo Clarín? Por ejemplo, que tiene mucha tranquilidad y que es ovacionado por sus seguidores. Más adelante dice que los apoyos los logra textual sin esforzarse. Y además de estas cualidades que le ponen al nuevo héroe Moyano y de este gran desafío que tiene por delante, otra de las características que hay que ponerle al héroe, ¿cuál es? El triunfo. Porque si no, no sería un héroe como en los cuentos clásicos. Y esto es lo que dice la nota del diario Clarín del viernes, que Moyano está convencido de que finalmente conseguirá doblegar a la presidenta. Es decir, está convencido de su éxito. Ahora, toda esta esperanza y toda esta ayuda del grupo Clarín, ¿dónde se vio muy bien? En la edición de ayer, porque, por ejemplo, el tema del día llevaba el título: la Iglesia dice que la inflación y el estancamiento explican la protesta. Entonces, lo que están intentando construir alrededor también de Moyano, de este reclamo, es el consenso para demostrar que Moyano tiene razón. De hecho, el texto que acompaña ese título es: por estos motivos, es decir, por la inflación y por el estancamiento, Moyano convocó el miércoles a la Plaza de Mayo. Entonces aparece este Moyano como el gran articulador, si hasta la Iglesia le da la razón, digo, si hasta la Iglesia, que son el imaginario popular, ya sabemos que esto no es así, pero que ocupan el lugar de los buenos, le dan la razón y legitiman entonces la intencionalidad que tiene Moyano. ¿Quién sí. dijo de la Iglesia? ¿Vargas Llosa fue? Sí, habría que ver. Renunció Vargas. Mientras tanto, de la vereda de enfrente, ¿qué hace el kirchnerismo? Que es corrupto, que es autoritario. Claro, negocia con Cristina ayudas a sus gremios. Es decir, mientras tanto, el kirchnerismo compra los gremios porque es el que maneja directamente la caja. Le terminaron poniendo un aviso clasificado a Moyano el día sábado en el diario Clarín, y el título de la nota, que es como un aviso clasificado, dice: el camionero busca más aliados para su movilización a la plaza. Directamente le están pidiendo esta ayuda. ¿Por qué? Porque el paro es útil. Esto es lo que dice textual, un recuadrito que acompaña la nota. Un paro, entre comillas, útil. Y esto es lo que pueden hacer ellos. Entonces, generar consenso, porque en negrita lo que remarcan es que el desafío que más entusiasma a Moyano es atraer a los sectores medios porteños a la protesta, que son esos sectores sobre los que el grupo Clarín cree tener dominio, sobre los sectores medios. Cree manejar todavía el humor social de esos sectores medios, y por eso la convocatoria de Clarín es con avisos clasificados para cooperar a este consenso que quieren en torno de Moyano. Vos sabés que yo estaba pensando también durante todo el fin de semana la cosa de que si uno imaginaba una hipótesis de conflicto gruesa en la Argentina, densa, espesa, imaginaba la hipótesis de conflicto que estamos viviendo, o sea, Moyano diciéndole al gobierno nacional: yo no tengo nada que ver con ustedes, voy al paro total, voy al desabastecimiento, me voy a la Plaza de Mayo, junto a... Era la hipótesis de mayor conflictividad, inclusive hasta uno imaginaba que esa conflictividad estaba acompañada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires también, como para darle más consistencia a la situación. Bueno, pasó. Y no pasó nada. Eso es lo que yo les quiero decir. O sea, pasó y no pasó nada. En un sentido, hubo un daño obviamente muy importante, porque desde el miércoles pasado y hasta el fin de semana hubo una situación de desasosiego por parte de gran parte de la población respecto de los combustibles, etcétera, etcétera. Pero aquello que amenazaba a la política durante muchos años como ser la instancia de mayor conflictividad, finalmente quedó en esto que estamos viendo, en un paro que aparece como residual para el día miércoles y en una situación de cierto desconcierto de parte de la población durante estos días, fundamentalmente al tema del combustible. Pero hay una cosa más que quiero decirles en relación a esto, que también habla del tipo de alianzas que arma este gobierno, que no es nuevo, tiene 9 años en el poder, digamos. Entonces, está claro que las alianzas que arma no son alianzas indeclinables, no son la mafia que dicen, bueno, ven conmigo, ven conmigo, y hasta el final, hasta la muerte se termina. No, son alianzas que de alguna manera tienen que ver con el relato político, con la construcción política, con la dinámica, con la capacidad de transformación. Y allí pareciera ser, y entiendo yo, que después de nueve años, se tocó el fondo de la olla en esta relación, porque ahí había gente que no quería transformar las cosas, y por otro lado había un movimiento a nivel nacional que claramente impulsaba la transformación del sindicalismo. Es más o menos como lo estoy viendo yo. De todos modos, podemos seguir discutiéndolo después de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 10 grados, la humedad 70%, cielo algo nublado. En Juan Llerena, en la provincia de San Luis, 3 grados bajo cero, la temperatura, humedad 86%, cielo nublado con lluvia. Amado Boudou y Julián Domínguez reciben al primer ministro chino. El titular del Senado, Amado Boudou, y el titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez, junto a un grupo de legisladores del oficialismo y de la oposición, recibieron en el Congreso de la Nación al primer ministro chino, Wen Jinbao, quien dio detalles ante los legisladores de los avances en las relaciones comerciales entre Argentina y China y volvió a ratificar el apoyo de ese país a la causa Malvinas. Así describía lo sucedido en el Salón Delia Parodi durante esta mañana el senador socialista por la provincia de Santa Fe, Rubén Giustiniani. Referentes a lo que significa un intercambio en materia de transporte, en materia agrícola, en materia de investigación tecnológica y también un apoyo mutuo en lo que significa soberanía e integridad territorial, es decir, un apoyo explícito y fuerte de China a nuestro reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. En estos momentos, los dos titulares de las cámaras del Congreso, junto a los referentes de la oposición, se encuentran reunidos delineando lo que será el documento de rechazo al golpe de Estado que sufrió el Paraguay el último viernes. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Carlos Tomada cuestionó el paro convocado por Hugo Moyano. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuestionó el paro de actividades con movilización a Plaza de Mayo que convocó Hugo Moyano para el miércoles de esta semana. Un paro, ese paro de camioneros y con algunas adhesiones siempre tiene seguramente alguna lectura política. Creo que está muy claro y está sabido y vivido por todos de la más absoluta libertad de expresión y de manifestación que hoy tenemos en la Argentina, entre ellos, por supuesto, el pleno respeto del derecho de huelga. Ahora, lo que ocurre es que a mí me parece que forzar una situación de paro de camioneros sin pensar en todo lo que hemos logrado, cómo debemos defender lo que hemos logrado y en un contexto mundial como el que estamos viviendo, me parece por lo menos una visión escasa, una visión muy sectorial y muy individual, que no es lo que merecemos los argentinos, que tenemos que estar unidos, fortalecidos para enfrentar los desafíos que una crisis internacional nos está poniendo por delante. Así que yo espero que haya un espacio para la reflexión. Tomada participa de un seminario sobre lucha contra el trabajo infantil entre los países del Mercosur en la sede de la Cancillería Argentina. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Fernando Lugo afirmó que quiere ir a la reunión del Mercosur a explicar lo ocurrido en Paraguay. El destituido presidente confirmó que es su intención asistir el viernes a la cumbre de mandatarios que se realizará en Mendoza. Lugo destacó que la presidenta Cristina Fernández no invitó a la cumbre del Mercosur al gobierno que se ha instalado en Paraguay. Asimismo dijo que en su país la movilización para oponerse al gobierno de facto de Federico Franco ya comenzó. Tránsito. Continúa totalmente cerrada la avenida Hipólito Yrigoyen, ex Pavón, en el puente Pordón a Provincia. El aniversario de Contequi y Santillán, vías alternativas, el puente Uribú, el puente La Noria o la autopista La Plata Buenos Aires. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Los argentinos que hacen su presentación en el torneo de Wimbledon, David Nalbandian está 12 abajo frente a Tipsarevich. También está haciendo su participación Juan Ignacio Chela, juega ante el croata Klizan. El primer set fue para el europeo, lo ganó 7-5, 6-3. Se impuso Chela en el segundo y está 2-1 arriba el tenista argentino en el tercero. Recordamos que en la continuidad de Wimbledon, el correntino Leonardo Mayer enfrentará a Juan Mónaco. El tiempo. En Juan Llerena, en la provincia de San Luis, la temperatura es de 3 grados bajo cero, la humedad 86%, cielo nublado con lluvia. 10 grados en Buenos Aires, humedad 70%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana más. Muy buenas mañanas, queridos oyentes de la Radio Nacional. Mi nombre es Adalberto Flores. Y hoy voy a pasar un tanguito. El que piensa que se la sabe todo está equivocado, viejo. El otro día estábamos aquí y el amigo entrañable que tengo a mi siniestra me dice: pásate algo de Cardey, Adalberto. Y yo le digo: ¿cómo no, Carlos? El lunes, viejo. Hoy es lunes, hoy está Cardey. Voy a la discoteca y me dicen: Cardey, viejo, bolichero por excelencia. Tenía más oído que Dumbo. Me tiran. Un saludo a Ricardo Baldú que me dice: la mejor versión de todas es Los Cosos de Al Lado. Los Cosos de Al Lado. Qué divino está. Por Cardey, de Canetti La Rosa, en Radio Nacional. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron, y en la noche se perdieron los acordes de un cotán, un botón que toca ronda, para no quedarse dormido, y un galán está escondido, chamullando en un zaguán. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los Cosos del Lao. Ha vuelto una piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un burrete. Y lo han bautizado. Por eso es que bailan los Cosos del Lao. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su grandeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un taro en Cordela. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los Cosos del Lao. Ha vuelto una piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un porrete. Y lo han bautizado. Cardey, viejo. Y si notaron, si estaban con el oídito ahí pegados y atentos, sí, había solo un bandoneón. Eso le quería decir a Alberto. Antonio Pizarro. Impresionante, porque sonaba como una orquesta la cosa. Que yo los conocí a los dos en un boliche que me llevaron mis amigos, Elvio Vitali y Nicolás Casullo. Un beso allí donde estén a ellos. Y bueno, y eran extraordinarios los dos. Bueno, luego saltó, se podría decir, a la fama, a la consideración, al público mayor, Luis Cardey. Pero él estaba muy conforme de cantar en ese lugar los sábados a la noche. Bolichero por excelencia, viejo. Cantaba tango, como me dijeron ahí arriba en la discoteca. Boliche del Parque Patricios. Me dijeron, cantaba tango para bailar en baldosa floja. Y ahí estaba bolichero por excelencia, viejo. Cardey. Sin tanta tele, sin tanta radio, con su boliche pudo llegar a donde todos ansían llegar, al corazón de la gente. Fue el momento del tango. Mi nombre es que se despide de Alberto Flores. Esto es Mañana Más, el programa de todos mis amigos. Gracias. Antes de retirarme y salir arando, sí, le digo al potranco... No. Sí. ¡Isa! Sí, por eso lo encuentro con un ánimo, digamos, importante. ¿Qué pasó el fin de semana, Alberto? Comí. Alfa, que no es poco en estos tiempos. ¿Y qué anduvo, viejo, comiendo? ¿Pero qué anduvo comiendo? A ver. Comí asado, viejo. Asado. No, ¿con achura o sin achura? Tengo los huesos bajo de la cama porque todavía de vez en cuando los, para mí son como caramelos. Pero eso lo hacen los perros, Alberto. No, sí, sé. Que se me venga un perro, ¿sabe cómo salimos? Me van a tener que tirar un baldazo de agua fría para separarme. Esos huesos son míos, viejo. Igual los que llevo en la osamenta. Mañana más. ¡Dale, Mañana Más! Mañana Más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. No, contragolpeada. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, ¿no? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. El Tano Roma, claro. Antonio. Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 13 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Mañana Más. Sí, 11 horas 14 minutos. Señor Pedro Brieger, ¿cómo anda usted? Ya se están comiendo. Mirá, estoy viendo, estoy viendo. Por favor, señores y señoras, en este momento tengo en mis manos la promesa del señor. Todo porque les traje un regalito. Se llama... ¿Qué es? Lucum agrie. Tradicional Lucum Small Piece. O sea, eso es... en el barrio no se consigue. Pero tiene unos nombres... Cóctel. Así es, más o menos lo que yo estoy leyendo en este momento. En un paquete... que tiene la forma, señora, señor, como si fuera un camembert muy grande, digamos un hexágono, uh-huh, que uno lo abre y tiene unos mucho dulces polvo de lujo. ¡Uy, escalope! No, ¡qué escalope, no! ¡Escalope, viejo! Son los dulces. Es todo polvo blanco eso, ¿no? Son dulces, los escalopes no son dulces. Yo les prometí que les iba a traer. Y yo les prometo, estimado caballero, que de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Muchísimas gracias, Pedro Brieger. Y nosotros laburando. Eso de atorrante lo tenía escuchado de antes. Ahorita un tipo que está por allá atrás que no lo alcanzo a detectar, Pedro. Ya lo vamos a... Pero escúchame, viniste de Grecia, efectivamente, allí donde hubo una elección muy importante el fin de semana pasado, no este, el anterior. nos trajiste, efectivamente, saliste desde Grecia contándonos tus detalles, nos trajiste los dulces, hiciste todo muy bien. Pero... No. Pero llegué acá y me encontré con el golpe de Estado en Paraguay. Pequeño detalle. Te encontraste con otro dulce que se llamaba Franco, ¿no? Sí. Carlos me preguntaba fuera del aire, ¿cómo se explica que casi todo el Parlamento haya votado en contra de Fernando Lugo? Fernando Lugo es un emergente, como tantos otros en América Latina, de la crisis de los partidos políticos tradicionales. Lo vimos en Ecuador, lo vimos en Venezuela, partidos que casi se desintegran después de haber gobernado durante 40, 50 o 60 años, y se desintegran por corrupción, por malas gestiones, descontento social muy grande, y aparecen nuevos emergentes fuera de la política. El caso de Chávez es muy, muy claro, él surge desde... afuera completamente, como un militar que tenía un pequeño movimiento. Rafael Correa, que venía de vivir un tiempo en el extranjero, economista, aparece sin un movimiento social que lo respalde en un primer momento. Y algo similar sucede con Lugo, solo que a diferencia de Ecuador y Venezuela, en Paraguay, el Partido Colorado, que gobernó durante 60 años, no se desintegró. Digo, a diferencia de los otros, que tampoco se desintegraron, ¿no? Pero estaba en una crisis muy profunda. Para gobernar, Lugo tiene los movimientos sociales, los movimientos campesinos, la izquierda, pero no le alcanza con eso. Entonces teje una alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico, el de Franco, que es un partido con muchas tendencias internas, con sectores más de derecha, sectores más de izquierda, que querían desbancar a los colorados. Por eso salían con Lugo. Entonces Lugo llega al poder, llega al gobierno, y se encuentra con que la mayoría de las personas que están en sus listas para el Parlamento es la gente del Partido Liberal Radical Auténtico, algún otro partido que salió, porque tuvo que negociar. Sí, yo soy el candidato, pero tengo que permitir que me armen las listas para el Parlamento con gente que me va a hacer la guerra. Y de hecho, Federico Franco le hizo la guerra casi desde el primer momento que él asumió como presidente. Es lo que permite comprender por qué hasta el día de hoy la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores estaba y está en contra de Fernando Lugo. ¿Qué hicieron Chávez y Correa para revertir esta situación de que no tenían un movimiento social importante con expresión parlamentaria? Convocaron asambleas constituyentes. Dijeron, vamos a refundar el país. Primero, a través de un referéndum. Le preguntaron a la población, ¿quiere usted una asamblea constituyente? Todo el mundo no entendía, era para refundar el país. La mayoría votó a favor. Se votó para una asamblea constituyente y ahí tanto Chávez como Correa tuvieron mayoría. Después se hicieron elecciones parlamentarias y tanto Chávez como Correa tuvieron mayorías. Lugo no hizo eso, por múltiples motivos. Se lo recriminaron un poquito, ¿no? Yo en Paraguay lo pregunté en más de una oportunidad, me decían la Constitución no lo permite, es algo bastante complicado. Y los movimientos sociales sentían que había una puja permanente, que ellos querían avanzar y que Lugo no se animaba, no podía, no quería, estaba limitado por un poder político y económico extremadamente poderoso, que es la herencia de 60 años del Partido Colorado. Es más, cuando los movimientos sociales propusieron la reelección de Lugo, Lugo dijo, no, yo no quiero. La derecha dijo, Lugo siempre estuvo en contra de la reelección. Es verdad, antes lo había manifestado en más de una oportunidad. También era una cuestión constitucional complicada, pero podía haber avanzado a través de la movilización. Acá el tema de la movilización popular es fundamental. No, vos no te quedas solamente con la legalidad del Parlamento. Vos puedes decir, la Constitución no permite la reelección. Ahora, si hay un movimiento de masas que está a favor de eso, y la Constitución se cambia, de alguna manera. ¿Y está jugando un poco a eso, te parece, en este momento, Lugo, digamos, a un retiro que le habilite una movilización popular que no le habilite? No me queda claro. No me queda claro. Creo que algunas de las cosas que están pasando van más allá de Lugo. Lo dijo Rafael Correa cuando el viernes lo expresó con absoluta claridad. ¿Por qué se condena el golpe de Estado y no se reconoce el nuevo gobierno, independientemente de lo que diga Lugo? Porque Lugo había renunciado, había avalado la decisión del Congreso. Correa dice, independientemente de lo que diga Lugo. Porque acá hay un significado global para el resto de América Latina, esto va más allá de Paraguay. Convalidar el golpe de Estado parlamentario, o sea, abrir la puerta a otros golpes de Estado similares, y en Bolivia Evo Morales está otra vez viviendo una situación complicada. Entonces, es muy importante para Mercosur, para UNASUR, no convalidar lo que está pasando en Paraguay, más allá de Paraguay. Ahora la gente empezó a movilizarse. y en el lugar donde nadie esperaba, por ejemplo, la televisión pública, que inauguró Lugo hace un año y medio, en agosto, creo que de hace casi dos años, yo estaba ahí cuando la presentaron, que todavía no podía funcionar, pero fue un acto político importante. Y a veces la historia tiene esas cosas, te aparece por donde uno no piensa. Y apareció en la televisión pública, la gente empezó a ir, micrófono abierto, empezó a hablar cualquiera, y Lugo ahora diciendo, yo soy el presidente legítimo, Franco no. Por eso es importante lo que va a pasar el miércoles en la reunión de Mercosur, si efectivamente Lugo viene y lo reciben como presidente. Ahí es la clave. Eso es algo muy fuerte, muy fuerte. Y después UNASUR, porque le tiene que pasar la presidencia pro tempore a Perú. Si Lugo lo hace, si él le pasa la presidencia pro tempore a Ollanta Humala... Lo reconocen como presidente. Pero claro, lo están reconociendo como presidente. Entonces, acá hay un cambio entre el viernes y hoy... Y ayer, en realidad, me parece que hay un cambio muy importante. ¿Y Franco de qué se va a disfrazar, digamos? Porque va a tener que disfrazar... Si en todo caso va a Mendoza, va a tener que disfrazar de Lugo. No, él no va a Mendoza. Franco se va a disfrazar de generalísimo. Sí, claro. Ya está disfrazado. No tiene otra alternativa. No está invitado y además dijo que no va a ir. A mí me parece que el discurso de Franco va a ser, porque ya lo vi un poco en la prensa paraguaya, un discurso nacionalista muy fuerte, muy antiargentino y muy antibrasileño, que suelen tener. Nosotros tenemos Yacyretá, nosotros tenemos Itaipú, viven de nosotros, nos sacan todo. Lugo no supo negociar lo que nos corresponde, que ya lo acusaban de esto en el pasado. Hay que ver qué medidas económicas toman Argentina y Brasil respecto de lo que reciben de Paraguay. Hay muchas preguntas todavía que no podemos responder y no corresponde adelantarse. Y hay un detalle interesantísimo que me pasa a nuestra productora Nora Asensio, que contradice esto que acaba de decir Franco en relación a este sentimiento imaginario anti-argentino. Hay enorme cantidad de programas de televisión argentinos que se pasan en canales paraguayos. Por ejemplo, hay un canal llamado Unicanal, es el canal 8, que tiene en su programación cotidiana, este es el show, Showmatch, Soñando por Cantar, Cantando por un Sueño, todos programas generados en la factoría de Ideas del Sur, de aquí, de Marcelo Tinelli, y además también Cuestión de Peso, otro programa de canal... Es que hay algo 13. Contradictorio, Carlos, que también pasa con el Uruguay. Son dos países pequeños rodeados de dos gigantes. En Uruguay también pasa esto. Y siempre se quejan, siempre se quejan de que los grandes los ningunean, los tiran para atrás, cosa que también es verdad. Entonces está este sentimiento de, por un lado, siempre nos pisan los gigantes, pero por el otro lado, la producción cultural que tiene la Argentina, objetivamente, atrae a uruguayos y paraguayos. Esto es real. Se podría hablar entonces, Pedro, en serio, ¿no? Digo, de una Argentina imperialista en ese en esos temas, en esos no, terrenos. Yo no creo, pero... Digo, de meter contenidos en otros países. No creo que tenga que ver con Argentina imperialista. Creo que tiene que ver con un desarrollo cultural que tiene la Argentina, distinto. Que ha tenido, distinto al de gran parte de América Latina. Y esto dicho sin soberbia y sin nacionalismo. La UBA sigue siendo una de las universidades más prestigiosas del mundo, con todos los problemas que pueda tener. La producción cultural que ha tenido la Argentina en el siglo XX ha sido fundamental, y por algo grandes intelectuales latinoamericanos antes de ir a Europa pasaban por Buenos Aires. Esto es real, lo digo sin ningún tipo de nacionalismo. Yo no soy nacionalista, no me gusta ni el rito de la bandera, ni del himno, ni nada por el estilo. Y esto es una cuestión objetiva de admiración, pero por el otro lado provoca también este rechazo hacia esta soberbia típica de los argentinos, somos los mejores y todo lo que también se expresa. Entonces yo creo que hay una cuestión ambivalente y la prensa paraguaya lo refleja muy bien respecto de la Argentina. De hecho, ¿de qué acusa la derecha uruguaya a Pepe Mujica? Permanentemente de rendirse ante los argentinos. ¿De qué acusaban a Lugo? De rendirse ante los argentinos. O sea, se usa ese discurso. Hay que leer, no es una interpretación mía, hay que leer los editoriales del diario El País de Uruguay, como permanentemente lo acusan a Mujica de casi ser un lacayo argentino. Y el diario ABC de Paraguay, como permanentemente acusaban a Lugo de ser un lacayo argentino. Qué curioso, ¿no? Que apelan a ese nacionalismo, digamos, ahí para poder hacer lo que quieren. De alguna manera es eso lo que estás planteando de respecto de la derecha, ¿no? Por supuesto, cuando después hay miles de uruguayos, miles de paraguayos que vienen acá y por lo general no sienten eso. Gracias, Pedro. Ha sido un placer enorme. Me estoy comiendo ahora uno de los tradicionales Lucumaspis. No, raro, ¿eh? Lo vio Blanowski ahí sobre la mesa también. Es que son raros estos dulces griegos, son... Pero son muy no, no lo que desorienta es el polvito blanco. El polvillo, sí, tiene mucho. Para tiene que no se peguen. Azúcar para que y palpable. No ahí se va. ¿Por qué te vas haciendo el paso del sorbo al griego? Mira. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Sí, 11 horas 26 minutos en este momento en la República Argentina. Tenemos una temperatura de 8 grados 7 de semana fresca la mañana, les aviso. ¿Y cómo va a seguir, ojitos? El clima va a seguir muy lindo, un lunes con sol y vamos a tener una máxima de 15 grados. Luciano. Sí. ¿Podríamos hacer algo para que Pedro Brigger traiga por lo menos unos guaymallén, así comemos todo? O mándenlo a Mendoza. Es feo, los caramelos eso que trajo. Pero no le diga nada, porque ya se fue. No, no se lo voy a decir, pero la cara de Ottaviano cuando lo comió hizo montoncito. ¿Vio cuando uno se saca el montoncito y se lo ofrece a su mamá? Y lo tiene en el puñito de todo, la mano. Todo con la saliva. Mi hija me hace todo el tiempo eso. Claro. Realmente, sí, chicos, horrible. Está difícil. Yo lo dejé pegado acá al micrófono. La próxima vez hay que pedirle que traiga algo rico. Creo que ya hay que aclarar eso, porque nuestros gustos no son los mismos. A mí me gustó, che. No mienta. No, me gustó. Son como gomitas azucaradas. ¿Pero por qué insiste en comer ese caramelo con el chaleco, digamos? O sea, lo tendría que comer con la boca. Es que se cae todo el azúcar. El azúcar impalpable es así, ¿vio? Es inmanejable. Está clarísimo. Estamos escuchando, señoras y señores, a Gal Costa. Va a estar por acá Gal Costa. Viene a cantar a Buenos Aires, ¿eh? Va a estar en el Gran Res. Yo me estoy perdiendo todo, loco, un garrón. Me estoy perdiendo todas las cosas porque está viniendo. El otro día vino Cintia Ottaviano con una cara de luna así, absoluta, y me dice: la estuve viendo a Laila Down, no lo puedo creer. Y yo, ¿y vos? Y le dije: no, yo no. Maravilloso, ¿lo viste vos sola? Lo vi en otra ocasión. Ojitos de miel, vos lo viste. Qué actitud escénica tiene esa mujer, por Dios, tan teatral. Maravilloso, maravilloso. ¿Es inglesa? No, es mexicana. Es mexicana de Oaxaca. No, por el apellido, pues. Estuvo la Sole cuando fue Ojitos de Miel y cuando fui yo estuvo Kevin Johansen. Ah, mira vos, no se priva de nada las chicas, ¿eh? No, yo no me voy a privar en este momento de escuchar alguna mensaje que estuvieran entrando al 4999-8700. ¿Aló? ¿Aló? Vamos, computador. Sí, buen día, Argentina. Buen día, mañana más. Muy lindo tu programa, todos los días lo escucho. Enrique de Garín. Te llamo por el tema de Paraguay. Mira, mi señora es paraguaya y yo sé lo que he sufrido el pueblo paraguayo. Esta es una oportunidad para UNASUR, no hay que dejarlo pasar, esta oportunidad, porque esto es malo y puede ser contagioso, cosa que no creo mucho, pero bueno, hay que hacerle la vida imposible a este gobierno que se puso y tomar muchas medidas. Hoy se reúne el Congreso acá en Argentina para tomar decisiones. Greta escribió en Facebook y dice: me parece genial la propuesta de Ulanowski respecto a transmitir siempre todos los partidos de la fecha al mismo tiempo. Y con relación al tema de la seguridad, agrega: si se pudo ayer, ¿por qué no siempre? Muy bien, muy buena pregunta. Darme quilombo, Ulanowski. No, quiero hablar con, ¿cómo se llama el chico de Canal 7? ¿Cuál de todos? Luciano Galende, yo. No. El ejecutivo de Canal 7. Martín Bonavetti. Martín Bonavetti, se había borrado. Martín Bonavetti. A ver qué le... Ahora que está flaco. Dale. Le vas a proponer un poco de ruido en el fútbol para todos. Puede ser una de las alternativas a la que propuso Ulanowski, que es ver en el múltiple pantalla, digamos. Como claro, antes, como era sucedía. Antes. Y entonces no van a tener tantos problemas en Canal 7 para organizar la programación. Claro. Tanto levantamiento de programas y eso. ¡Aló! Hola, Cintia, te habla Luana de Mata. Mira, los taponcitos de los termos se compran. Y te habla una experta porque mi marido, para ellos creo que tiene el récord Guinness. Se ha roto todos los tapones que se puedan romper. Vas con tu termita, le decís que tiene un taponcito que sea adecuado para él y lo vas a conseguir. Pero te digo que si alguien rompe el récord, ese es mi marido. Nunca vi a alguien romper tantos tapones de termo. Gracias. Tenés un rompetermo en casa. Va con los tapones. Vamos de punta. Vamos a poner un ranking, ¿eh?, de maridos rompetermos. Sí, pero es muy importante lo que estaba diciendo, que cuando uno va a comprar el tapón tiene que ir con el termo, porque si no, no te venden. Porque hay muchas formas de tapones, digamos, muchos diámetros. Acá no se rompió el tapón, se rompió, sí, el termo. Todo se rompió. Se rompió todo menos el tapón. Y lamentablemente... Vaya con el tapón. Sí, este oyente me lo hubiera dicho antes, pero me enteré mucho después. ¿A dónde terminó ese termo? Me dio tanta bronca porque lo habíamos pagado tan caro. Y dije, ¿cómo se puede romper? Sí, son carísimos. Vos. Ay, ay, ay. Señores, se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 2 décimas, la humedad 71%, cielo algo nublado. Cristina Fernández recibe al primer ministro chino. Con estricta puntualidad, el primer ministro chino, Wen Jiabao, arribó a la casa de gobierno, fue recibido en la explanada de la calle de Rivadavia por el canciller Héctor Timerman, y luego ambos se trasladaron junto con toda la comitiva hasta el primer piso de la Casa Rosada, donde fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández. Allí van a mantener una reunión privada y luego van a encabezar un acto de firma de documentos bilaterales entre las dos naciones, en un acto que se va a realizar en el Salón de las Mujeres Argentinas. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. Gerardo Martínez consideró destituyente el paro ratificado por Hugo Moyano para el miércoles. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, aseguró que con la convocatoria a un paro con movilización a Plaza de Mayo el miércoles próximo, Hugo Moyano tiene una actitud destituyente motivada por intereses personales y políticos. El error está, en principio, que esto tendría que haber sido debatido en el seno de la CGT. Yo soy miembro del Consejo Directivo de la CGT, como otros compañeros. Hemos firmado una solicitada de 35 miembros que tiene la CGT, 20 hemos firmado una solicitada. Esto que es el paro o la convocatoria en nombre de la CGT que se está haciendo para el día miércoles, no fue debatido en el Consejo Directivo. O sea, ya hay algo ilegal, una actitud destituyente, es decir, sectorial, porque lo destituyente es en todos los aspectos, no solamente de lo que hace a la vida de una nación, sino también a la vida de una institución y tan importante y tan cara a los sentimientos del pueblo argentino como es la CGT. Entonces me parece que aquí hay errores y horrores que lamentablemente se está utilizando la CGT con una motivación personal o política que no tiene nada que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. Martínez participa de un seminario sobre lucha contra el trabajo infantil. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 11 grados, 2 décimos, humedad 71%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. De a poco va aumentando la temperatura, la mañana de este día lunes ya con 11 grados 2 décimas de temperatura, sol por la tarde y una máxima de 15 grados. ¿Y mañana cómo va a estar? Mañana lindo también, un poco más nuboso, pero con 18 grados de máxima. Así que bueno, el arranque de la semana con buen clima, hay solcito, el buen comienzo de este invierno. Sí, señor Santiago Lucía, nos acompaña con más información deportiva. Sí, con información, son cosas que se desprenden a propósito de lo que sucedió el fin de semana. Recién preguntaba Cintia por el partido de San Lorenzo frente a Instituto de Córdoba, sí, en una de las promociones. Evidentemente vamos a tener una semana muy cargada de actividad futbolera, no solamente por la definición permanencia o no de los equipos que están en primera, posibles ascenso de Instituto y de Rosario Central, sino que también se juega la final de la Copa Libertadores de América, y esto es importante también en el plano informativo, porque desde Brasil ya dieron la opinión que tiene la dirigencia del Corinthians, que es no aceptar ningún tipo de postergación. Y lo digo porque había conversaciones y negociaciones iniciadas en relación a que el partido, por la primera final de la Copa Libertadores, el encuentro de ida, se va a jugar el miércoles. Con la movilización y el paro, había una intención de postergar el partido. Desde Brasil, la dirigencia de Corinthians dijo que el partido se va a jugar en la Argentina, en Buenos Aires, en la Bombonera, el miércoles 21:50, y que no va a haber ningún tipo de modificación en relación al día que está fijado para el partido. Esta noche en AFA va a quedar definido lo que va a suceder con los partidos de promoción. Las fechas están fijas, son jueves y domingo. En principio sería uno a las 18 y otro a las 20, y sin público visitante. Pero, como digo, atención esta tarde, porque el Comité Ejecutivo se va a expedir en relación a este tema, que es muy importante, sobre todo por los hinchas que piensan movilizarse en caso que puedan hacerlo. ¿Son ida y vuelta en los partidos de promoción o no? ¿Son ida solo? Son ida y vuelta con ventaja deportiva para el equipo que está en la primera división. Esto quiere decir, para San Lorenzo, si San Lorenzo empata los dos partidos, permanecerá en la primera división. Sí. El mismo caso para San Martín de San Juan frente a Rosario Central. ¿Y si qué, a qué hora sería más o menos los partidos? No se sabe. 18 y 20 son los horarios en principio para el jueves, y seguramente que el domingo, que es el último partido del definitorio, van a buscar horarios diurnos, que puede ser 14 y 16 o 15 y 17. No, y la creo pregunta que, clave para San Lorenzo es, el primero, la ida, ¿dónde lo jugamos, señor? ¿Allá partido o día acá? Se juega en Córdoba, la definición es en el nuevo gasómetro. Vamos así todavía. ¿Y Rosario Central? Él tiene la situación inversa a la de San Lorenzo. O sea, juega tiene, primero allá, claro, y después acá. Juega primero en Rosario el jueves y define en San Juan el domingo, y la ventaja deportiva en este caso es para el equipo sanjuanino. Y atentos con lo que pasa con San Martín de San Juan, porque ayer, después del partido que terminó perdiendo San Martín 3-1 del nuevo gasómetro, hubo muchísimas quejas de la dirigencia de San Martín de San Juan, del presidente Miadoski, porque evidentemente fue perjudicado. Hubo un error grueso arbitral que terminó perjudicando a San Martín de San Juan en una jugada donde San Lorenzo llega al empate después de dos anomalías, posición adelantada, infracción al arquero, y termina siendo expulsado además un futbolista de San Martín de San Juan. Todo esto generó que la dirigencia de San Martín, lógicamente, presente un descontento importante, al menos en la declaración de su máximo dirigente, que es Miadoski. Y en relación a los arbitrajes, no fue el único error grueso y grosero que llamó la atención el fin de semana. El otro fue el primer gol de Trezeguet, cuando estaba por lo menos un metro y medio adelantado. Dos metros adelantado. Y en dos situaciones. Cuando parte la pelota en la mitad de la cancha, que encima hay infracción de Poncio, cuando nace la jugada. Encima de infracción de Poncio, y después está dos veces adelantado el jugador. Es un error del juez de línea, sí, no ves. Es un error, son no, dos error, metros nada más. Sí. Discúlpeme, Santiago, le quiero hacer una consulta respecto. Está en línea diferente, no ve los dos metros. En el fútbol argentino hay que ganar también con el referí, a favor o en contra. Es la realidad del fútbol argentino. Si no, ya hubieran implementado toda la tecnología que hay disponible para perfeccionar esos arbitrajes, bueno, que realmente es verdad. El árbitro, no es, lo hacen. El árbitro es la no justicia dentro de la cancha. No, no podemos hablar la de a favor o en contra. Es que no hay justicia, y es lo que te digo. Si las herramientas tecnológicas están, tranquilamente podrían modificar esa situación. Hay una decisión de no hacerlo. Sí, para no para todas las acciones de juego, para algunas sí. Bueno. Le quiero hacer una consulta a Santiago sobre el partido de Rosario Central para el domingo en San Juan. ¿Va a ser en la misma cancha que jugamos el sábado? La cancha esa no. Jugó el partido en el estadio del Bicentenario. Ahora San Martín va a ser de lugar de local en su estadio, en su lugar, que es su lugar en el mundo. Yo te dije que no iba a hablar. Esa cancha tiene mala suerte, no me gusta. ¿Cuál? La cancha del Bicentenario. Para Central no está bien. Bueno, ¿te dice? Sí, va en contra. Yo pensé que no íbamos a hablar, pero bueno, si vamos a hablar. Sí, no queda otro. Con Quejena, que encara, se viene el delantero que hizo los goles, llegó para la posición de Ceballos. El Quejena ese. El Quejena ese. ¿Qué querés con ese Quejena? ¡Quejen! ¡Quejen! Vos sabés que sonía, la noche me golpeaba así, pensaba que me estaban picando jejenes, ¿viste? Pero, no, era jejena, no va, fíjate vos. Jugó Rosario Central con un equipo que perdió su categoría el mismo sábado, ¿no? No me trajiste el disco vos, turro. Y yo te dije que el disco lo iba a traer si Rosario Central ascendía. Pero no me extorsiones, el disco... Es una extorsión, y te dije que yo ponía esa regla, hasta que no vuelva primero a Rosario Central, el disco es mío. ¿El lunes lo traes? Depende. Y vamos a ver qué pasa el domingo. No, no, con fe, loco, ponele fe. Y bueno, pero yo fui a San Juan muchas veces y la pasé muy bien, qué sé yo, la fe depende de qué lugar la mires. Con Jejena, que encara, se viene el delantero que hizo dos goles, llegó para la posición de... En una sola radio, todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 11 de la mañana, 40 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Que se va. Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina Se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Más, mañana más. Sí, 11 horas 42, Carlos Ulanovsky. Bueno, regalamos entradas para uno de los estrenos del jueves pasado. Como el jueves pasado no estuve, sí, hoy prometí que iba a hablar de Un amor imposible y lo haré. Gracias al señor, el señor conductor que me lo permite. Emily Blunt y Ewan McGregor son los protagonistas de esta película dirigida por el sueco Lars Hallström. Está basada en la novela La pesca del salmón en Yemen, de Paul Tordai. Qué vertiginoso, ¿no? Por fin una buena película, ¿no? Como estas que traen acá, que de Lucrecia Martel. Esas cosas. ¿Qué? Me entusiasma, hay fantasmas. No, la idea es muy divertida, Magallanes, escuche. Un jeque yemení llamado Mohamed planea llevar 10.000 salmones desde Escocia hasta una represa que ha construido en la península arábiga. ¿Caminando? No, en un tanque enorme. Mira qué loco. Y ahí es donde aparecen los extraterrestres. No. Bueno, entre otras cosas, lo quiere llevar para primero para poblar un río de cauce casi seco, porque están en el desierto. ¿Y dónde van a estar los salmones? En un río seco, escuchen. Pero justamente es rara esa película. Para eso fabricó primero una represa donde hay muchísima agua para lo que él quiera, para lo que él quiera. Bueno, y también lo que quiere desarrollar allá es la pesca con mosca para los millonarios del lugar. Es un malnacido. Lleva los salmones para que los maten. Y sí, para que los pesquen. Y ahí aparece Jaime cuando escucha la palabra mosca. Bueno, y ahí está. Perdóneme. Yo no lo vi en la película, Jaime. Pero a lo mejor, a lo mejor está. Anotemos. Damián. No. Ulanovsky. Damián Ulanovsky. Harris. Escuchen, chicos. No, el Kadelsowski no. Ella maneja las finanzas del jeque y él, que se llama Fred, es un científico del área de pesca del gobierno especializado en biología marina. Ella es soltera, pero con un novio reciente al que creía muerto en acción en Afganistán, pero que misteriosamente reaparece el tipo. Y él es casado, pero con su pareja desgastada, en problemas. Y también la presencia de la jefa de prensa del primer ministro y las represalias al jeque por sus enemigos le dan a esta comedia romántica un toque incluso político. Es una película muy interesante. Hay cuatro oyentes, por lo menos, que van a tener la posibilidad de verla en el cuando quieran, de lunes a jueves. Bueno, así que Verónica Cornejo, Chuchi Posner, Florencia Chuchi. Fernández y Olga Rocha tienen que pasar por la radio a retirar las entradas en un sobre. Me parece muy bien, y la verdad es que la amenaza del Kadalsowski en este caso no va a estar presente, porque yo lo veo a Ulanowski en una en un cambio de actitud sí. respecto del Kadalso. Pobre gente, suponemos... si encima que no va a ver la película sí. de Salpón, lo meten en el Kadalsowski. Pobre gente. Si pensás que ya tenés toda la info, espera. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Ayer a la mañana, Romina Tejerina, la chica que había sido condenada a 14 años de prisión por matar a su hija, a su bebé recién nacida, fue liberada del penal de mujeres Alto Comedero de San Salvador de Jujuy cuando cumplió 2/3 de su sentencia, y coincidió esto con el día de su cumpleaños número 29. Eduardo Vargas había denunciado durante el juicio que en realidad ellos tenían una historia sentimental que le habían compartido, y Romina, sin embargo, lo denunció a él por haberla violado. Vargas estuvo detenido 23 días y nunca fue condenado, ya que un juez lo eximió de culpas. A lo largo de ese juicio se escucharon argumentos como los del fiscal, diciendo que Romina usaba minifaldas. Finalmente fue condenada, y ayer entonces, al cumplir los 2/3 de la condena, quedó en libertad. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el primer ministro chino Wen Jiabao se reunirán en la Casa de Gobierno, donde mantendrán un encuentro destinado a analizar temas de interés bilateral y en especial los relacionados con el comercio entre ambos países. Antes, Jiabao fue recibido por una audiencia conjunta de diputados y senadores en el Salón Delia Parodi del Congreso de la Nación. Recordemos que lo que se está tratando en estas relaciones bilaterales entre Argentina y China es el comercio entre ambos países, fundamentalmente en materia de agroquímicos, de agroalimentos. Hay que tener en cuenta que ese es el principal motivo de reunión entre la importante relación que está surgiendo entre China y Argentina. Mañana va a estar Néstor Restivo acá, que edita también una publicación que tomó específicamente el tema bilateral de Argentina y de China, que por cierto está muy interesante, y Resti tiene una cantidad de números increíbles en la relación económica entre Argentina y China, que pareciera ser que efectivamente Argentina, incluso, ¿no es cierto? Restivo maneja perfectamente el ábaco. El ábaco, maneja el ábaco, es verdad. Sí. Cuenta cosas, cuenta plata con el ábaco todavía. Me preguntaba hace un rato, Carlos Ulanowski, cuál había sido el partido más visto en esta múltiple transmisión televisiva que hubo en la jornada de domingo. El pico más alto de rating lo tuvo Independiente Tigre, llegó a alcanzar los 10 puntos, muy cerca estuvo todo el desarrollo del partido de Boca frente a All Boys en Floresta. El campeón del fútbol argentino, que jugó frente a Belgrano de Córdoba, estoy hablando lógicamente de Arsenal de Sarandí, hizo 3 puntos de promedio en su partido que terminó con la consagración del equipo de Sarandí. En tenis vamos a vivir 2 semanas importantes porque se está jugando el torneo de Wimbledon. No empezó bien para los tenistas argentinos. Fue eliminado David Nalbandian en su debut. Perdió con el número 8 del mundo. Le ganó Tipsarevich en 3 sets. Lo pudo sacar. El belga Bemelmans se impuso ante Carlos Berloc en la otra participación argentina de la mañana. Están jugando en este momento Leo Mayer y Juan Mónaco. Un cruce entre argentinos. Así que alguno en segunda ronda obviamente que va a haber. Vieron que está de moda, se ha puesto de moda ahora el tema del fuck you, y me puse a averiguar el origen de este gesto. A ver. Y miren qué lejos está del tono de opinión política que la nata le quiere dar. A ver. Sucede que en la antigua Inglaterra los matrimonios solo podían tener sexo si el rey los había autorizado. Si querían tener un hijo, también debían solicitar permiso al monarca. Y mientras tuvieran relaciones, la pareja debía poner en la puerta de entrada un cartel con la leyenda Fornication under consent of the king. Fuck you. Mirá vos, qué increíble. De cuyas iniciales resulta fuck. Claro. Mirá vos, o sea que era para... Pero escúchame, la reina se debe haber, con todo respeto, se debe haber perdido unos cuantos encuentros sexuales, digamos, en el sentido de que la gente no le debe haber avisado siempre. No, seguro. Seguimos con el tema de Paraguay. El nuevo gobierno de Paraguay, encabezado por el tipo este que se llama Federico Franco, dijo que asumió la conducción de su país para evitar una guerra civil, dice ahora. Así lo planteó Franco el día de hoy en una entrevista telefónica. Si el vicepresidente hubiera decidido no acompañar, hubiera sido una guerra civil, dijo este chabón. Yo recibí un país en condiciones inesperadas, en forma abrupta. Vamos a ver qué es lo que pasa con Franco de aquí en adelante. Yo creo que tiene una semana definitoria, de acuerdo a cómo la región decodifique lo que hizo el viernes pasado. Mañana. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo que quer. Eu tenho sempre esperança. O coração vagabundo. Meu coração de criança. Não sou lembrança. Juja, é? Não, Gal Costa. Glenn Miller? Não, Glenn Miller não, é Gal Costa. Que vai vir em dois dias dentro. Passo por meus sonhos sem dizer adeus. Es una de las canciones más difíciles de cantar también en la bossa nova, porque ustedes escucharán que hay una diferencia entre lo que hace la voz y lo que hace la base armónica, digamos, que uno escucha atrás. Hay una diferencia de tono entre una y otra cosa que es muy importante, digamos, para una cantante poder sostener el tono sin irse con la banda. Es muy difícil, ¿no? O sea, cada uno hace lo que se le canta. No, eso es lo que parece siempre en el jazz. La bossa nova, vos que vas a estar en ese mundo, la bossa nova es una derivación estética del jazz, ¿no? Y tiene mucho, muchísimo de jazz. De hecho, te das cuenta, por ejemplo, los acordes, todo ese tipo de cosas, son muy parecidos al jazz. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Aló. Mi nombre es Sara. Yo les voy a decir una cosa. Muy bueno es el programa, pero así como dijo Brienza, que no lo gasten, porque cuando River descendió, por favor, no gasten más con respecto a Racing. También nosotros estamos mal. Piensen en los oyentes, somos un montón, somos una banda. No pueden estar todo el tiempo atacándonos. Y ese Magallanes, que se hace de Magallanes, por favor que no nos gaste más, porque nos hace sufrir permanentemente. Muy bueno el programa. Escuchaste, Turrito, ¿no? Tiene razón. Le pido disculpas al oyente. Ah, bueno. ¿Por qué le pide disculpas, perdón? No, porque señalé en tono de broma que son un desastre como equipo, pero es una broma, no se pongan mal. Igual ahora vienen con todo el año que viene. No, Carlos, el campeonato que viene. El campeonato que viene van para ganar. No vuelva a decir eso, porque cada vez que el periodismo dijo eso, que éramos candidatos, terminamos muy mal. Para mí, Racing, 10 partidos perdidos en este campeonato. Es candidato. No me dejes solo, Lucía. Ahora pasa que él es periodista, serio. No, pero es igual, Magallanes sabe que Racing va a jugar una final. Hay dos equipos que de los 181 que participaron en la Copa Argentina que se van a estar enfrentando el 8 de agosto en una definición. 181 equipos participaron, todos los del fútbol profesional. Y toda una patria, atrás de ese partido a favor de Racing, ¿no? Obviamente. No rompa más cosas, Ulanovski. Bueno, esperamos que ustedes empiecen a tener... No, ahora, claro, ahora que volvieron la vida. Íbamos a tener 6 puntos menos por año nosotros. Claro. Sí, pará, no rompa más cosas. Bueno, está bien. Buenos días, Galende y compañía. Sí. Los escucho todas las mañanas. Que no quede opacado la grandeza de Tigre en el campeonato, sacando los puntos que sacó a Banfield, pasando a San Lorenzo y quedándose en primera, y el campañón que hizo, que no quede opacado con el gran triunfo de River, ¿no? Y el gran triunfo de Arsenal. Pero lo de Tigre fue maravilloso también. Me gustaría que escucharles decir algunas palabras. No, ¿qué va a escuchar? No, yo quiero decir que vi el partido de Tigre ayer. Me parecía que era el más interesante y sí. Yo personalmente hice fuerza por Tigre. Coincido completamente con lo que dijo el oyente, ¿eh? La verdad que fue el equipo, por lo menos con la propuesta más atractiva para ver Tigre. Más allá de que no haya sido campeón, hay un viejo lugar común que dice, el campeón siempre es el mejor, con eso no coincido tanto. Le voy a decir una cosa, muchachos, bueno, estamos pensando demasiado parecidos usted y yo. ¿Y eso es bueno o malo para mí? Y qué sé yo. (Risa) Basta, Ula, en serio, está rompiendo todo. Pero sí, me dio bronca lo que dijo Magallanes. Mi interés era, ¿qué tal? Buenos días. Era recordar un documental maravilloso que hicieron los estudiantes de cine de la Universidad de Santiago que se llama El Diario de Agustín. En Chile, Agustín es el nombre del dueño del Mercurio. Creo que es imperdible y se ve allí muy clara la relación de los medios con el golpe, en aquel caso el golpe contra Allende. Pero creo que debería ser de lectura obligatoria, de vista obligatoria en los colegios. Les mando un beso, soy de José C. Paz. Elena, chao. Muchas gracias, Elena. Vamos a buscarlo eso, sí. El Diario de Agustín. El Diario de Agustín. De todos modos, ya que estamos ahí sobre el pucho, sobre Pique, te recomiendo un libro que escribió la Patricia Verdugo, que es una periodista, por cierto, muy interesante de Chile. Escribió un libro en donde se detallan las interferencias de las comunicaciones del 11 de septiembre del año 73. Son 6 horas de interferencias radiales en donde se escucha la voz de Pinochet hablando con el general Lee, con todos los milicos que estaban en ese momento armando el golpe, y se escucha el armado del golpe. Eso es muy impresionante, yo se lo recomiendo enormemente. Cuando se escucha cuando Pinochet le dice, actúen implacablemente. Sí, algo así. Que se vaya ese huevón, dice, que se vaya ese huevón para Cuba. O sea, como diciendo ese... Bueno, realmente es muy interesante, y donde se ve también una parte, yo creo que política también interesante de parte de Pinochet, que es que efectivamente él avanza sobre la idea del golpe en la mañana del 11 de septiembre. Esas escuchas son desde las 7 de la mañana en adelante, desde La Moneda hasta entre los distintos cuarteles, digamos. Y ahí se ve claramente cómo Pinochet lo apura al general Lee, que el general Lee era el capo de la aviación, el que mandaba los avioncitos de Concepción para bombardear La Moneda. Y le dice, mándelo ya, y se escucha de parte de Lee como, ¿le parece, general? Y el tipo le dice, mándelo ya, o sea, es realmente interesante para entender un poco qué fue lo que pasó esa mañana del 11 de septiembre de 1973. Les repito, se llama Interferencia Secreta, y es el resultado de las grabaciones de un tipo que estaba ahí en el medio de dos barrios en Santiago de Chile, que tenía un radioaficionado y pudo interferir las comunicaciones y grabar todo esto. Mañana más. Volver. Mañana vamos a volver. A partir de las 9 de la mañana, señoras y señores. Con toda esta gente loca. Qué martirio, ¿eh? Martirio es a quien estamos escuchando en este momento. Y en esta versión maravillosa de Volver. Escuches, Tom. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor, y aunque no quise el regreso